La escóbula de la brújula. Amigos escobuleros, muy buenas noches. Sed todos bienvenidos y recibir un cordial saludo de todo el equipo que disfrutamos haciendo el programa. Hoy no vamos a hacer un viaje, sino que haremos muchos a la vez, todos ellos confluyendo en un único destino, Santiago de Compostela. Esta noche vamos a ser peregrinos, viajeros de las diferentes rutas que recorren un camino iniciático sin igual. Os recordamos, como siempre, nuestra página web, nuestra casa virtual, laescobula.com. Y, por supuesto, también nos podéis encontrar en las redes sociales. En Facebook, La Escóbula Oficial. Y en Twitter, nuestro perfil es @laescobula13. Y ahora cogemos la escóbula a modo de cayado, una calabaza llena de agua, nos abrigamos con una esclavina, nos colgamos la vieira y nos disponemos a viajar, cual gentes del camino, por las diversas rutas, sendas y misterios que nos llevan a Compostela. Queridos amigos, comenzamos. Camino de Santiago, con grande halago mi peregrina me encontré yo, y al mirar su belleza con gran presteza mi peregrina me enamoró. Fue tanta la alegría que al alma mía la compañía de su amor dio, que en la oscura maraña de una montaña mi peregrina se me perdió. Y mi pecho afligido, preso y herido, por estos montes suspiros dio, y a los prados y flores de sus amores de esta manera les preguntó. Quien vio una morenita peregrinita que el alma excita con su desdén, por ver si mis desvelos hallan consuelos, todas sus señas daré también. Iba la peregrina con su esclavina, con su cartera y su bordón. Lleva zapato blanco, media de seda, sombrero fino que es un primor. Tiene rubio el cabello, tan largo y bello que el alma en ello se me enredó. Bueno, hoy hemos planteado este programa especial hablando de eso, no del Camino de Santiago, sino de los muchos caminos de Santiago, de esos otros caminos de Santiago que hay fuera de, digamos, del genuino dado por la Iglesia, ¿no? Que es el camino francés. Casi siempre se habla de las claves del camino partiendo de la devoción y la penitencia del peregrino católico, del creyente a ultranza, o incluso de los vividores que hay en el camino, que también los hay, por desgracia, obviando en muchas ocasiones esas otras facetas personales intransferibles de cada peregrino en ese viaje interior y trascendental. Hoy en este programa especial, una especie de macro filandón que ya sabéis que nos gusta hacer de vez en cuando, y, por supuesto, los otros caminos de Santiago, pues merecía una especie de estos macrofilandones. Estamos, bueno, me acompañan en la mesa, bueno, pues Maese Cuesta. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, David. Miguel Zorita, buenas noches. ¿Qué tal? Javier Sánchez Barba, buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos, iba a decir Carlos Carrasco, desgraciadamente no puede estar Carlos Canales. Buenas noches. Y Jesús Callejo. ¿Qué tal, queridos compañeros, queridos peregrinos? Sí, porque hoy vamos a ser todos peregrinos, como bien decía, hoy todos nos colgamos así la vieira, como decía. Y bueno, aún así os voy a hacer un pequeño examen, y es ¿cuántos de vosotros habéis realizado, no diré una pequeña ruta del camino, sino gran parte del Camino de Santiago? A ver, levantar las manos. Pues yo desde Roncesvalles hasta el mismo Santiago de Compostela. Vaya, eso es un buen trecho, ¿eh? Sí, sí, no me llegué a dar los coscorrones en el Santo Dos Croques, pero llegué. ¿Cuánto tiempo tardaste? Un mes exacto. Llegué el día de mi cumpleaños y todo sin preverlo. Quiero decir que sabía que aproximadamente se tardaba un mes, pero no sabía que... Tú querías llegar a Santiago, comerte una buena tarta para celebrar tu cumpleaños y quitarte, vamos, y meterte el azúcar necesario para el cuerpo. No, pero lo pasa uno muy bien y es un recuerdo pues que te queda para siempre. Claro, es una cosa imborrable y que de alguna manera, de una manera o de otra, al final te cambia, ¿eh? Cambia. Es un salto en tu personalidad. Estoy casi convencido que estarán de acuerdo casi todos los peregrinos que lo hayan hecho. Sí, bueno, me parece que también, luego no te vas a escapar de una serie de preguntas personales que te voy a hacer, porque sobre todo por comentarios de la gente que planteaba, pues eso, al hilo de lo que tú has dicho, ¿no? De que el camino de Santiago te cambia. Y también, por lo que estamos diciendo, hay ese viaje exterior. Y luego, por supuesto, está ese viaje interior, que luego hay que incorporar todas las experiencias, las vivencias del camino, hay que incorporarlas a tu propia vida, porque claro, la vida continúa. Claro, claro. Juan Ignacio, tú también, bueno, decir que tú no lo has hecho es que yo creo que no se lo cree nadie. Pues mira, cuando me encargaron que hiciera una guía... Ah, ¡ay, qué susto me has dado! Pensé que ya decías, cuando me encargaron, yo ya estaba haciendo el Camino de Santiago. Cuando me estaba empedrando. Sí, sí. Cuando me encargaron que hiciera una guía del Camino de Santiago, que hice una guía pagana del Camino de Santiago, pues tuve que hacérmela, como es lógico, pero me lo hice por tramos. Me lo hice por tramos porque uno es que tiene que trabajar y entonces tienes que pillar... Tienes ese mal vicio. Esos momentos y tal, puentes y cosas así para ir haciéndolo por tramos. Pero vamos, desde Roncesvalles y desde Canfranc, porque lo hice desde ambas partes, hasta llegar a Noia, porque uh-huh. El Camino de Santiago no termina en Santiago de Compostela, lo tuve que hacer en varias ocasiones. Y hay algunas de las partes de ese camino que me han dejado marcado, pero profundamente, para los restos de mi vida. El resto de la mesa, ni, vamos, no levantan. A ver, Javier. Negativo, en coche y por tramos. Hombre. Tengo el vicio de trabajar también y no... Bueno, sí, pero a ver, cualquier oyente que sea peregrino o que lo haya sido a lo largo de su vida, que les digamos... Yo me he hecho el camino, pero en coche. Vamos, es que te puede pegar un soplido. Por eso, es tontería. Yo he hecho tramos, pero tengo una cosa que no ha hecho nadie. Hombre. Conozco los 5 puntos de partida del camino francés, los 5 caminos franceses. He estado en Tours, en Limoges, en Belé, en Ginebra, en Arles y en Tolosa. Los 5 puntos de partida del camino francés, es decir, los originales. Sí, en todos, si la salida se la conoce, claro. Ya, sí. Carlos además es de Tolosa. Todo lo sabe. Carlos, todo lo sabe. No, eso sí, también luego reconozco que he cortado todos los trozos de los caminos de los que vamos a hablar hoy. Vamos, o sea, Carlos arranca bien. Luego ya la cosa cambia. De andar tanto. Yo creo que Carlos conoce todos los atajos. ¿Cómo llegar? En lugar de hacer los 800 kilómetros que tuvo que hacer Miguel, seguro que lo hace en, pues eso, en 20, 30. Sí, pero no vale en coche, no vale en coche como Javier, ¿eh? Hombre, a ver, es que lo de coche... Bueno, en bicicleta vale, creo, ¿eh? Sí, pero también. A ver, el verdadero peregrino es que ni bicicleta ni patinete. O sea, no, es andando. El verdadero es que peregrino. No había bicicletas a la media, pero la bicicleta... Pero a ver, es que... Ahí... El peregrino pobre va andando, el bueno va a caballo. No, pero es que... Distingamos las clases feudales. No, pero es que entonces... Pero es que la diferencia está, según lo que opina todo el mundo, es que entonces no eres realmente un peregrino, porque te pierdes ese viaje interior del que, el que yo... Sí, pero no te duelen los pies, tienes su ventaja. Claro. Bueno, ni tienes ampollas, ni... y no. Duermes en hoteles de 5 estrellas, tienes un jacuzzi... Hombre... No, es un ejercicio en realidad de esfuerzo, de sacrificio, no es más que eso, es un ejercicio de penitencia, que es en lo que en el fondo la versión teológica afirma del Camino de Santiago. Por eso quizás hoy podamos hablar de los muchísimos caminos de Santiago que hay, porque desde el punto de vista teológico, el Camino de Santiago empieza desde tu propio domicilio, desde el momento en el que eliges hacer el Camino de Santiago ya estás peregrinando, aunque digamos que físicamente no te hubieses movido del lugar. Pero eso nos da pie a poder hablar de todos esos recovecos, todos esos sendas, caminos y caminillos que hay en torno al Camino de Santiago, que no son los más conocidos, quizás los más oficiales, como es, por ejemplo, el Camino del Norte o la ruta francesa, digamos, que es la que actualmente se conoce. O el Camino Inglés también. O el Camino Inglés. Dentro de los 7 oficiales que hay, esos serían los 3 caminos principales, y los demás estarían dentro de la península, incluido el de la Vía de la Plata. Hombre, porque por ahí está, aparte del Camino Francés, el que decíamos, el genuino, el oficial, está el aragonés, el primitivo, el que se hablaba antiguo, el vasco, el camino del norte, el, como bien apuntabas, Jesús, Vía de la Plata, está el sanabrés, el portugués, el baftanés, que me imagino que es el parte del que tú hiciste, Miguel. No, yo lo hice. Y luego el camino inglés. No, él hizo el francés. El francés. Y quizá el más desconocido de todos, que es la Ruta de la Lana. Sí, ahí está, pero ese es otra cosilla que además... No, hombre, y además es que no es que sea más moderno, es más desconocido. Y además, bueno, sobre ese tema luego te preguntaré cuando, a medida que vayamos avanzando en el programa, te preguntaré, pero para vosotros... ¿Cuál de estos caminos puede ser el más interesante? Quitando el oficial, ¿no? Que es el camino francés. El que realmente tiene un recorrido iniciático importante, y me imagino que también eso estará salpicado a lo largo del camino por una serie de puntos claves. Una cuestión clara, sí, eso sobre todo Juan Ignacio sabe esto un montón. Si los caminos, o como el Camino de Santiago, son la reconstrucción medieval de rutas primordiales que existían en la Europa neolítica, incluso antes, que eso lo ha estudiado mucho, gente como Charpentier y demás, que se empeñaron en investigar los orígenes y los rastros de los viejos lugares de poder en relación a las deidades que los celtas, cuando llegan al occidente europeo, celtizaron, por decir una manera, incorporaron su panteón paneuropeo, indoeuropeo, igual que luego los romanos incorporaron el panteón céltico. En ese sentido, estoy hablando de dioses ancestrales como Luke, por ejemplo, o los ligures, o pueblos anteriores de la Europa occidental que han ido desapareciendo en las brumas de la historia. En ese sentido, probablemente el que tiene una tradición histórica más importante, dado que era una vía de comunicación de las culturas del norte atlántico con el Mediterráneo, sobre todo con la estructura del viejo Tartesus y la Turdetania, es la Vía de la Plata. La Vía de la Plata fue también camino secundario de Santiago, porque es una comunicación norte-sur de la península ibérica con una tradición histórica que se remonta a milenios de antigüedad. Porque era la forma de comunicar las riquezas minerales del norte de la península con las áreas comerciales vinculadas o unidas a las civilizaciones, a las grandes civilizaciones del Mediterráneo Oriental, como fue Tartesos, o como fue luego la España púnica y después romana. Hay tramos del Camino de Santiago, de esa ruta el Camino francés, en los que directamente vas por calzadas romanas. Claro, efectivamente, lógico. Pasado Puente de la Reina, por ejemplo, hay un tramo, incluso un puente, que es un puente romano, tal cual, no hay lugar a la duda. Y es muy interesante lo que comenta Carlos, porque... Quizás todos esos lugares, esos rinconcillos más desconocidos del Camino de Santiago, lo que rezuman es ese aire pagano, esa tradición que dentro del cristianismo, pues se tratan de adaptar con los santos más rocambolescos, con las advocaciones más diversas. Estoy acordando ahora, por ejemplo, de la ermita de Tosantos, que se encuentra en Burgos, si no recuerdo mal, que es una advocación a cultos puramente... Muy cerquita de un lugar del que quiero hablar ahora, porque voy a ir dentro de muy pocos días. Pues hablaba de... ¿Mientras piensas dónde va a hablar? Seguimos. Lo han hecho para que le esperen allí, digo yo. Pues en esta ermita, de por ejemplo, de Tosantos, que es una localidad, ya digo, burgalesa, se encuentra una ermita dedicada a la Virgen que está construida directamente en la montaña. Pero es que si a poco que nos paremos a mirar esos cultos que se hacen a la Virgen, vemos que coinciden plenamente con los cultos dedicados a la naturaleza y a la agricultura. Es prácticamente una reminiscencia del culto a la diosa Ceres, por ejemplo. Pero sucede con infinidad de lugares, de los que me imagino que ahora iremos visitando poco a poco, pero que plagan todo, no solo el camino oficial de Santiago, sino casi todos los otros caminos menos oficiales, por así decirlo. Bueno, fijaros un poco cuando se habla de eso, de cuál sería el camino de Santiago más genuino, más clásico. Evidentemente es el camino francés, mal llamado camino francés, porque evidentemente prácticamente toda la travesía transcurre por Hispania, ¿no? Por la península ibérica. Lo que pasa es que llaman el camino francés porque de los cuatro lugares o cinco más importantes por donde venía el peregrinaje de Europa, pues partía de Francia. Pero realmente estaríamos hablando del camino español, evidentemente, ¿no? Por esos 800 kilómetros más o menos que desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela, que por cierto, ese es el final clásico del camino. Luego está el otro camino secreto de Santiago, que si hay posibilidades, pues luego hablaré, pues es decir, donde realmente debería terminar, que podría ser o bien en Finisterre o bien en Muxía. Esta música lo que hace es subrayar un poco ese camino clásico francés. Por cierto, hay una película que sabéis que es The Way, de Emilio Estevez, donde se recoge un poco ese peregrinaje, más de Martin Sheen, que es su padre, el padre real del director de esta película, The Way, El Camino, donde termina realmente en Muxía, es decir, llega hasta Santiago y seguiría luego hasta Muxía, donde está uno de esos santuarios emblemáticos, típicos, litolátricos, por el culto a la piedra que hay, que es el de Nuestra Señora de la Barca. Y es muy curioso porque incluso ya sabéis que cuando tú llegas a Santiago de Compostela te dan una acreditación que se llama la Compostela. Pero cuando llegas a Muxía también te dan una acreditación porque en el fondo es un poco ratificar que has llegado a un lugar que es la Muxiana. Por cierto, aunque esto es un incidente, pero el otro día antes comentabas de empezar que qué triste que la mejor película que se haya hecho sobre el Camino de Santiago no sea española. Sí, es verdad. Es como un argumento, ¿verdad? Que siempre ha estado ahí. Bueno, mira, no, antes lo hemos estado hablando. Hay una, lo que pasa que Antena 3 la dividió en dos, hizo la costumbre que cogió sobre el año 99 de las películas que duraban más de 3 horas las cortaban dos, como una especie de telefilm. Y hay una que se llama El Camino de Santiago, que participaban Anthony Quinn, Charlton Heston, Imanol Arias, el José Sancho, y está basada en el guión de Arturo Pérez Reverte, del Camino de Santiago, donde mezcla, aparte de el esoterismo, los ritos, crímenes, es una novela negra y policíaca, el robo de obras de arte a través del juego de la oca. Es del año 99, la podéis descargar porque es bastante fácil, no tiene ninguna dificultad y la verdad también, es que está muy bien. También la pueden comprar, porque también estará ahí. O sea, es que lo de las descargas hoy en día parece como Yo creo que no la compras ya, ¿eh? En caso de que no se pueda comprar, vale, pues... No, si digo descargar, porque está en el YouTube completa. Bueno. Están completas en el YouTube bastantes, ¿eh? Eso ya es fuerte. Pues claro, es que no te queda otra. Si buscas material antiguo no puedes hacer otra cosa. Esto tenemos que contar luego, aunque es un apartado, que es el juego de la oca como simbolismo no solo del Camino de Santiago, sino de la Europa primordial. Eso entra en la asociación en relación con los temas mágicos. No, es verdad. Un poco al hilo de lo que os estaba comentando, existiría ese camino clásico que os acabo de comentar, que luego pues ya sabéis que entrarían esos dos caminos, ¿no? Tanto por Sopor como Roncesvalles confluyen al final en Puente de la Reina y a partir de ahí hasta Santiago de Compostela, donde te darían la Compostela, esa acreditación. Por cierto, no hay que confundir con el jubileo compostelano, que es otra historia, ¿no? Y comentaba eso, que si llegas hasta Muxía, que realmente es uno para mí de los lugares imprescindibles para cualquier peregrino, es decir, que no termine solo en Santiago de Compostela, que vaya a Muxía, te darían la Muxiana y con todos los rituales que hay alrededor de dos grandes piedras y con todo lo que tiene que ver con una aparición mariana, como no, la Virgen, Nuestra Señora de la Barca, al apóstol Santiago. El apóstol Santiago se le aparece dos veces en vida, la Virgen, y cuando también está vivo y coleando el apóstol Santiago. Y la primera es en Zaragoza, donde bien sabéis que también queda ese gran pilar como residuo, como Asis Mundi, para luego crear la Basílica del Pilar, y por otra parte se le aparece en Muxía. Por lo tanto, es muy importante a todos los niveles, tanto al nivel pagano, es decir, con todo el culto a las piedras, como cuando luego se cristianiza bajo la advocación de Nuestra Señora de la Barca. Y luego estaría Finisterre. Y Finisterre dan también otra acreditación, que es la Fisterrana. Y además con un Cristo de la barba dorada, y, en fin, con toda esa también... ese mito y ese rito asociado a Cristos tenebrosos, pero que tienen que ver mucho con esa parte indisociable de esa Galicia mágica, de esa Galicia extraña, donde estos Cristos articulados hacían el ritual del descendimiento y, por lo tanto, se hacía como una pequeña representación teatral en el momento que llegaba la Semana Santa, ¿no? Y por eso son tan tenebrosos y por eso están tan emparentados. Este Cristo, por ejemplo, de Fisterra o de Finisterre, está emparentado con el Cristo de Burgos, por ejemplo, que también es uno de los hitos fundamentales del Camino de Santiago, y estaría emparentado también con el Cristo de Orense y con el Cristo de las Claras de Palencia. Pero bueno, esa es otra historia que estaríamos hablando de los Cristos oceánicos. ¿Es el Cristo de Orense al que le crece el pelo? A todos, les crece el pelo, a todos. Todos tienen la tradición de que les crece el pelo y les crecen las uñas. Incluso dentro de su historia pasada, casi la agiografía que tienen este tipo de cristos, que además son de tamaño natural, son todos articulados y por lo tanto de ahí que se puedan, en su momento, ¿no?, se podían mover los brazos o las piernas. Todos ellos se encuentran en el océano, todos ellos tienen unas características muy similares en el sentido de que dicen que en momentos concretos sudan, incluso llegan a sangrar y hacen todo tipo de milagros, desde eliminar una epidemia hasta provocar la lluvia en épocas de sequía. Todos ellos tienen características milagrosas, incluso el de las Claras de Palencia, que es curiosísimo, hasta dice que movió los brazos, es decir, llega a ser un Cristo yacente, porque los demás son Cristos crucificados como tal, el de las Claras es yacente, pero en el fondo es un Cristo también articulado dentro de la parafernalia que se hace en la Semana Santa. Pero hay un momento determinado, creo que alrededor del año 1600, donde los brazos los mueve y tiene la posición actual, que no es la posición original cuando es llevado a este monasterio. Bueno, me refiero que alrededor de todo esto estamos hablando del paralelo, por encima del paralelo 42. Todo eso indica de que por encima de ese paralelo están la mayor concentración de lugares mágicos, no solo de España, sino del mundo entero. Y ahí es donde está el Camino de Santiago. Entonces había toda una interpretación esotérica y hasta... Bueno, el paralelo 42 es el Axis Mundi. Claro, efectivamente. Uh-huh. Y además cosmológica, porque sí. Decía que en el momento que tú hacías este camino, que a recordar, que vais del este al oeste, es decir, al oeste, que es donde se termina la Tierra, donde termina el mundo, donde se pone el Sol, donde empezaba el mar tenebroso. Entonces, claro, es un recorrido, si os dais cuenta, bastante iniciático, pero bastante cosmológico también. Va del este hacia el oeste. Y también decía que era un poco el sendero, la senda de la Vía Láctea. Uh-huh. Y por lo tanto, cada camino, cada parada, tenía mucho que ver, no tanto con este tipo de elementos astronómicos iniciáticos, es decir, estamos hablando del camino pagano por excelencia, sino que también luego se unieron dos elementos que para mí me parecen claves para darle importancia al Camino de Santiago. Por una parte es la asociación con el juego de la Oca, un juego esencial, que además, además de verdad, que además fue creado por los templarios, y luego las encomiendas templarias. Y bueno, por los templarios o por los canteros, que están muy relacionados con el juego también, de la Oca. También, sí, en definitiva. Y desde luego una tradición mucho más antigua que hace referencia probablemente a viejos cultos al dios Luc, un dios ligur que fue eliminado por las llegadas de sucesivas oleas indoeuropeas a partir del año 1500 a.C. Sí, que, el primero es en el 2000 a.C., claro, que es el disco de Pasivos. Es posible, pero eso es muy al este de España. Es decir, en España empiezan a llegar con la cultura de los campos diurnas, prilirios o los similares. Sí, además de Creta. Claro, pero, sí, pero es donde consideran que es un antecedente del juego de la Oca, pero yo discute. Claro. Pues, yo creo que no tiene nada que ver con el juego de la Oca. No, pero es verdad que tiene representados, que a lo mejor es lo que habéis comentado de lo del tema de los pájaros, porque la oca sí. En la mitología celta es el guardián, es como los cuervos con Odín. Y la pata de las ocas es una de las canteros. Bueno, entonces, la marca, es verdad, de la oca. Sí, en el disco sí que hay ocho casillas con ocho ocas, con ocho pájaros que tienen la forma de ocas. Y de ahí saca, lo que pasa que evidentemente tiene 30 casillas en un lado y 30 en otro, no las 60. Estoy convencido que, estoy con Jesús más bien, con que eso es verdad que se comenta mucho, que el juego de la oca tal y como lo conocemos tiene mucho más que ver con la cantería medieval y los caminos de iniciación de los gremios o de las colectividades de canteros y sus secretos a lo largo de los caminos religiosos de la Edad Media Europea Occidental. Porque es que aparece de una manera muy clara, es decir, no solo en el camino francés, sino en muchas ramificaciones en función de donde llegaban, bueno, pues desde los colonos francos que repoblaban España durante el tiempo de la Reconquista hasta por simplemente mercaderes, comerciantes o peregrinos que iban aportando cosas al occidente. Sí es verdad además que eso enlaza con una tradición anterior que de alguna manera debía de subyacer en lo que era el Camino de Santiago y todas sus ramificaciones y que venía probablemente, estoy casi seguro, de verdad, además creo que los que lo sostienen pueden aportan elementos de prueba muy sólidos, anterior incluso a la llegada de los primeros pueblos indoeuropeos a Europa Occidental. Uh-huh. O sea, la de bronce, más atrás. Bueno, me gustaría, después de este ratillo, de esta modo de introducción que hemos estado salpicando, hemos hablado de diferentes rutas, de lo que es el juego de la Oca, me gustaría hacer una pequeña pausa y entrar con un tema relacionado también, por supuesto, con el Camino de Santiago y con las reliquias. Ya que has propuesto una pausa, vamos a colocar una música genuina del Camino de Santiago para ilustrar esta pequeña pausa, puesto que se trata de uno de los temas escritos precisamente para el Camino de Santiago por Alfonso X el Sabio, o más bien por Eiras Núñez, que fue uno de los compiladores de las famosas Cantigas a Santa María la Virgen, una obra maestra de la humanidad que vamos a escuchar ahora y que no tiene desperdicio. Estamos escuchando esa música que guarda mucha relación con el Camino de Santiago. ¿No es así, Juan Ignacio? Pues sí, efectivamente, porque estamos ante una de las cánticas más importantes de todas las que escribió Alfonso X el Sabio, o más bien su compilador Arias Núñez, para su famoso libro Las Cánticas en Olor de Santa María de la Virgen, que es una de las grandes partituras del Camino de Santiago, junto con el Códex Calistino, el Libro de Armel de Cataluña y algunos otros. En este caso concreto, Santa María Estrella do Día es verdaderamente singular e importante. Y es todo un tesoro que tenemos asociado precisamente a todo este camino peregrinal. Bueno, hay tesoros. Esto, por ejemplo, evidentemente se escuchaba en varios monasterios en la época. Y sí que me gustaría ir a un monasterio en particular, porque es un monasterio que tiene una valiosa colección de reliquias, ¿no? Y entre ellas está la que antes hacía referencia. Porque allí tienen unas herraduras, si no me equivoco, Miguel, tienen unas herraduras que, por decir una manera, cayeron del cielo. Pues fueron traídas de algún santo. Algo así se supone que sería su procedencia, porque si no nos explica cómo las tienen en este monasterio, ya que se supone, según dice la propia cartela que identifica esta reliquia, que son nada menos que las herraduras del caballo blanco de Santiago. ¿De qué color era? Que eso también sería otro tema a tratar, porque en Santiago de Compostela, en una de las capillas... No aparece... lo preguntes viendo tiente los resultados españoles en el PISA. No, pero además es interesante porque en una de las capillas de la Catedral de Santiago de Compostela aparece pintado el caballo y es marrón. Entonces ya tenemos el lío. Llueve mucho y hay barro, tío. Bueno, yo es que veo Telecinco y pensaba que era blanco, ¿no? Pero lo cierto es que viene muy, muy al caso hablar de la abadía de Cañas, porque es allí donde se encuentran estas reliquias, estas y otras muchísimas más, calaveras de las 11.000 vírgenes, huesos de los mártires de Cardeña, en fin, un sinfín de cachivaches. Hay también un pedazo de la Lignum Crucis, ¿no? Bueno, sí, eso es. El cachivaches son reliquias, tío. El Lignum Crucis es que está en el top 10 de las reliquias, lo tiene casi todo el mundo. De hecho, se devalúa, al tenerlo más gente pierde valor. No, ¿sabes qué dijo? Fue Lutero el que dijo que se podía hacer una flota entera. Sí, no, pero eso no es cierto. Ya hemos desmontado esa historia. Sí. Ha habido por ahí algún sabio que se ha dedicado a contar los trocitos y dice que no da ni para... ¿Cómo era? Que no daba ni para... Ni para media cruz. Se ha devaluado. Pero sí es muy interesante hablar de estas reliquias del caballo de Santiago, al margen de esa autenticidad que ya digo que... Además se sabe que no son ni mucho menos ciertas, entre otras cosas, porque una aparición es inmaterial y no va perdiendo las herraduras por ahí. Pero bueno, dice además la... ¿Qué cosas se fijan los investigadores? Pero fijaros qué curioso que una de las reliquias que no está en el monasterio de Cañas, sino que está prácticamente en todas las cascadas de España... Pero es eso. La cola del caballo de Santiago. Sí, la tenemos en la cascada del Valle de Asón, en Cantabria, la tenemos en Guadalajara, la tenemos en La Rioja. Va dejando rastros por ahí, ¿no? Sí, incluso. Todas las cascadas son la cola del caballo de Santiago. Es como el mono mofeta de Florida. Deja pelos, ¿no? Va dejando pelos y nadie le ve. Incluso la Miguel, no deja Miguel pelos, que no te dejan hablar. Nada, imponte. Voy a tener que montarme aquí en el caballo y liarme a mandoblazos como Santiago. Últimamente creo que hay una encuesta de saber cuál es la cola más larga del caballo de Santiago. Hay un concurso. Iguazú, sin duda, también estuvo allí. Bueno, pero centrándonos en el origen de esta reliquia. Miguel, vamos a ello porque no te estamos dejando. A ver. Lo interesante es que en el lugar donde dicen que se aparece Santiago ni siquiera se aparece, porque es en la batalla de las Navas de Tolosa, en el año 1212, cuando dicen que allí las encuentra Diego López de Haro, que es el señor de Vizcaya, que, casualidad, es nada menos que el hermano de la abadesa de Cañas en ese momento. ¿Cuál es el trasfondo de toda esta historia? Que Diego López de Haro sabía perfectamente que si él aportaba esa reliquia al relicario del convento de la abadía de su hermana, podía, que era, además está muy próximo al Camino de Santiago y tiene una visita muy recomendable, porque es un lugar, es un auténtico remanso de paz y con una arquitectura alucinante, increíble. Pero lo cierto es que Diego López de Haro sabía que colocando allí esa reliquia conseguiría desviar a muchos peregrinos que a pocos kilómetros que se desplazasen del Camino de Santiago llegarían a Cañas, y eso supondría limosnas, gente que se quedase allí a pernoctar, al fin y al cabo reportes económicos que eran muy beneficiosos para el monasterio, que no deja de ser otro aliciente más dentro de todos los peregrinajes dentro del Camino de Santiago, que son como... se podría hacer un símil a día de hoy con los videojuegos, con esos pequeños objetos que se van encontrando, que te dan más vida, por ejemplo, hacen que tu personaje avance, que es poco más o menos que lo que sucede en el Camino de Santiago. Cada muy pocos kilómetros vas encontrando pues la tumba de San Juan de Ortega, la tumba de San Lesme, San Burgos, así hasta llegar a la reliquia culmen de todas, que son las propias reliquias del apóstol Santiago, que estaba enterrado, se supone, en Santiago de Compostela. De todas maneras, ¿qué vas a esperar del tío que fundó Bilbao? O algo así. Bueno, efectivamente, Diego López de Haro fue el fundador de Bilbao. Fue el fundador. ¿Sí? No, se puede decir que estas son reliquias que son la caña, ¿no? Por cierto, no hemos dicho que el monasterio de Cañas está en La Rioja, que es un lugar muy apetecible para visitar. Yo estuve hace unos meses. Para en La Rioja, hombre, puedes ir de cañas, pero lo normal es ir de vinos. Es ir de vinos. Lo normal es combinar lo profano con lo sagrado. Aquí estaríamos hablando de lo sagrado, pero fíjate, viene muy bien al hilo de lo que acaba de comentar Miguel. Evidentemente esas reliquias son falsas, también no lo ha dicho Miguel, pero también se puede ver en el reliquiario. Lo bueno es que es cuando dice evidentemente. No, no, claro. O si hubiera alguna duda. Pero es que están parte de las cabezas de las 11.000 vírgenes. Claro. Bueno, son muchas. ¿Por qué se hace eso? Bueno, José María, ¿qué idea tenía? Un trocito de himen de cada una de las 11.000 vírgenes. De cada una de ellas, joder. ¿Por qué comento esto? Además, yo creo que es muy importante porque está al hilo de lo que estamos comentando del Camino de Santiago. Este tipo de reliquias se colocaban ahí a sabiendas de que era falsa, pero sabiendas no ahora, ya lo sabían desde el momento que estaban colocadas. Sabían que eran falsas, pero lo ha dicho muy bien Miguel, era una forma de desviarte del Camino de Santiago, ir hasta allá, porque oye, tener ahí las herraduras del Caballo de Santiago o las cabezas de las 11.000 vírgenes o multitud de reliquias que hay, era perfecto porque, bueno, siempre interesaba tocar, besar el Lignum Crucis, por aquello que dijimos en el programa de las supersticiones, de tocar madera, ¿no? De ahí viene un poco el origen. Pero el Camino de Santiago, en el fondo, bebe de esas dos fuentes. Por una parte, la fuente totalmente inventada, falsa, del Camino de Santiago, y por otra parte, la auténtica, desde mi punto de vista. ¿Cuál es la falsa? Está claro que el Camino de Santiago, con independencia de la parte cultural, todo ese camino que sirvió como ruta religiosa y cultural de Europa desde el momento que se descubre la tumba de Santiago en el 813, que es la fecha más o menos unánimemente concertada. Todo eso se sabe que hay una parte de invención, es decir, ahí no se sabe si está Santiago o no está Santiago. Lo que está claro es que hay una confluencia de intereses creados en aquel momento cuando aparece la tumba de Santiago para que automáticamente, casi como un dogma de fe, se estableciera que era la tumba de Santiago. ¿Por qué? Porque estamos hablando de plena época de la Reconquista. Eso dio mucha fuerza y mucha moral a las tropas cristianas. Es decir, hombre, Santiago está aquí, a pesar de que no hay ninguna evidencia, ni siquiera religiosa y, por supuesto, histórica, de que Santiago estuviera allí. Por otra parte, eso es muy importante, se elimina una de las herejías más contumaces que por entonces pervivían en Galicia, que era el priscilianismo. Y luego comentaremos, si queréis, si el que está enterrado allí puede ser Santiago prisciliano. Y por otra parte, y esa es la tercera virtud que tenía ese Camino de Santiago, es que se crea un flujo constante de espiritual, religioso y, bueno, incluso político y sociológico a través del Camino de Santiago. Pero se sabe que muchas cosas están inventadas, pero estaban claro. Inventadas porque se genera todo un tráfico de personas que eso revivía un poco en la España claro. medieval de y aquel además, momento. Y además estaba fomentado, y eso fue un detalle muy importante por la fuerza que tenían, por la Orden de Cluny. Claro. Evidentemente, por eso de que confluye una serie de fuerzas. Que fue, de hecho, los que prácticamente implantaron prácticamente el Camino de Santiago. Pero curiosamente lo van a implantar en un camino preexistente, claro. Que es el camino Calis Janus, que había establecido Augusto. Claro. Sí, pero no, pero tiene razón una cosa, David. Efectivamente, la Orden de Cluny lo que hace es modernizar, bueno, unificar la estructura del camino y darle un contenido universal, realmente, las cosas como son. Por cierto, el pleito que se produce en la España medieval, en la Castilla del siglo XI, cuando el rey Alfonso VI, en su obsesión por modernizar, comillas, europeizar la corona castellana, entonces se empeña en colocar el sistema de, bueno, entre otras cosas, el rito romano, el rito que usaba en Francia e Italia, frente al rito castellano, que seguía siendo el visigodo, el mozárabe. Uh-huh. Y bueno, por cierto, hay una anécdota muy curiosa, sabéis que lo sometió a un juicio de Dios. Una ordalía. Claro, y el problema es que el caballero mozárabe ganó. Entonces el que defendía el rito visigodo ganó. Entonces hubo que repetirlo porque no le convencía demasiado. Hasta que ganó el que defendía el rito franco y entonces acabó. ¿Cuántas veces tuvo que repetirlo? Creo que dos, pero es que fue un verdadero tongo, que se dice. Y la verdad es que es interesante porque lo que dice Juan Ignacio es verdad. A partir de ese momento se convierte en algo universal. Entonces al convertirse en algo universal, bueno, universal a nivel europeo pequeñito de la época, pero claro, luego ha sido occidente, eso es universalizarlo a nivel planetario. Pero es que además crea una vía que va directamente desde Santiago de Compostela hasta Jerusalén. uniendo los tres caminos peregrinales de la época, sí, que es el Roma, camino Jerusalén, de los palmeros, el camino de los romanos, de los romeros, que iba hasta Roma, y el camino de Santiago, o sea que se crea que eran los auténticos peregrinos que son Santiago, claro, efectivamente, ya lo dijo Dante en su Vita Nueva, esos son los peregrinos, los que van a Santiago, los demás son romeros, y ya no te digo los palmeros, que hay muchísimos palmeros y palmeras. Hombre, sin lugar a dudas hay una parte puramente práctica dentro del camino de Santiago. No tenemos que olvidar tampoco que cuando surge esa inventio de las reliquias de las que hablaba Jesús, cuando las encuentra Teodomiro allí en Compostela, es en plena Reconquista. También conviene fortalecer la frontera con las tropas musulmanas y la llegada de algo más, que hablamos de la Galicia del siglo 8, final 9, principios, que claro, todavía había paganismo. Exactamente. Es muy importante. Sí, sí, sí, claro. Y además, los rústicos, como le llamaban en las crónicas de la época. Ya, hombre, es que la propia palabra pagano viene de los que viven en los pagos. Muchas veces hemos oído la expresión las gentes de estos pagos. Pues los pagos son los pueblos, el mundo rural. Y es muy interesante que dentro de ese punto de vista práctico, por ejemplo, uno de los monasterios por los que pasa el Camino de Santiago y que lógicamente se beneficia de ello es Samos, en Lugo. En Samos fue educado el rey Alfonso II el Casto. El primer peregrino ilustre que va a Santiago de Compostela. Claro, es el que teóricamente descubre en su reinado. Bueno, fue una pequeña manipulación. Rey de Asturias, ¿no? Sí, pero es que... Por eso, dentro de toda esa... Pero no que fue criado y educado en Samos porque no tiene que huir de la corte. Claro. Pero su madre, que era vascona, le separa. Es decir, cuando su tío, Juan Maragato, llega... Hay una especie de polémica, de pugna en la Reina Astur, y él es educado en Samos, en un monasterio gallego. Y es cierto, es decir, eso que ha dicho ahora... A lo que yo voy es que dentro de toda esa cuestión práctica, que evidentemente existe pues la faceta económica, la faceta sociológica, sí existen una serie de elementos interesantísimos que no quitan a la parte mágica. Es decir, todos los milagros que acontecen en el Camino de Santiago, todas las supersticiones, las apariciones incluso del propio Santiago y de otros peregrinos extraños, da para escribir libros y libros, hacer centenares de películas, incluso las propias aventuras de los peregrinos que van allí, que se conocen por nombres y apellidos, que tienen unas vidas realmente interesantes. Acordáis también, como anécdota, ¿no?, un poco al hilo de lo que estabas comentando, muchos de esos milagros, aparte de que ya sabíais que había hospitales para peregrinos y bueno, había toda una seguridad porque había muchísima gente, y sobre todo desde que se empezó a dar, se consideró un poco como año compostelano aquel que llegara justo cuando el 25 de julio pues coincidía en domingo y por lo tanto tenías más indulgencias. Entonces eso aumentó muchísimo el peregrinaje, para que veas, el marketing que tenía más bonus eclesiástico. Claro, la play. Sí, es claro. Entonces, claro, en el momento que eso se establece a partir del siglo XII, hay mucho más peregrinaje. Pero bueno, un poco como anécdota, a raíz de eso, mucha gente iba enferma. Entonces muchos morían en el camino, otros eran asaltados y otros se curaban. Entonces las curaciones se atribuían a Santiago, al apóstol Santiago. ¿Por qué? Porque muchos iban enfermos de ergotismo. Ya lo hemos comentado, en fin, el pan de centeno, contaminado por ese hongo, por la Clavicis purpurea, te causaba el ergotismo, y cuando hacían, entonces, ese Camino de Santiago, que era recomendado a veces por muchos médicos o por curanderos, dicen, no, tú haz el Camino de Santiago, que el apóstol Santiago ya te curará. Y efectivamente le curaba, pero no le curaba porque fuera un milagro, le curaba porque en el momento que cruzaba los Pirineos, empezaba a comer no pan de centeno que estaba contaminado, sino pan de trigo que no estaba contaminado por ese hongo, por la Clavicis purpurea. Entonces, en el momento que cambiaba su dieta alimenticia, también se curaba del ergotismo, y eso se le atribuía directamente a la intercesión del apóstol. Y normalmente, claro, pues eran lugares donde estaban los antonianos, por ejemplo, que tenían muchos de estos hospitales de peregrinos para curarles de estas enfermedades, que iba desde la lepra hasta el ergotismo, pues pasando sí, por... antonianos que recogieron casi todos los templarios cuando desaparece la orden. Exactamente, pues los antonianos, que ya sabéis cuál era su símbolo, que era la tau, también es uno de los símbolos primordiales de las cuatro cruces principales que tenían los templarios. La tau, que si mal no recuerdo, la forma el propio báculo de Santiago en el Pórtico de la Gloria. Exacto. Sí. Y era como firmaba, con la tau es como firmaba San Francisco de Asís. Era la peregrino también. Yo sigo pensando... Juan. Sigue tú. No, iba a comentar lo de que parece un montaje, lo de que aparece el ermitaño Pelayo, lo encuentra, avisa al rey... Ya, pero vamos a ver, eso era lo que quería yo llegar precisamente, porque ya existía un clima que se había generado fundamentalmente cuando Beato Abad de Liébana escribió un poema que se llama Overbundei, en el cual ya atribuye la evangelización de España a Santiago, como si lo hubiera negociado entre Alfonso II el Casto y él, precisamente buscando ese marketing de ese camino que había de crecer a partir de ese momento, utilizando además ya un camino previo que era el viejo camino que venía desde Roma hasta el Finisterre y que pasaba por Lucus Augusti. Sí, pero luego no lo ocultan bien, porque todo el mundo sabe que donde hacen la basílica es un entierro romano y además dicen sí, que posiblemente esté enterrado ahí Presciliano. Bueno, eso no lo tenemos claro. Lo que sí que es cierto es que eran los bosques del Libredon, los bosques de Liberdonum, donde aparece una lápida que está dedicada, solamente sabemos esto, a un adolescente de 14 años que se llamaba Atia Moeta, y en cuyo sepulcro aparecen tres personajes, pero no aparece ninguna niña. Entonces dicen, pues ya está, Santiago y sus discípulos, pero realmente, sí, o bueno, sus acompañantes más bien, pero realmente no tenemos ninguna constancia de que eso existiera. De hecho, cuando se han estudiado los huesos que están en la supuesta arca donde están los huesos del apóstol Santiago, hay huesos de ratones, hay huesos de buey, hay huesos de todo tipo de animales. Bueno, era una necrópolis, no lo olvidemos, era una necrópolis. Claro, normal, efectivo, había por mucha esa gente razón, enterrada, justamente. Evidentemente apareció un arca marmórea, que es donde dice que supuestamente estaba Santiago, sí, y también sus apóstoles. El Arcis Marmórica, efectivamente. Claro, sí. Pero un poco a raíz también de esa falsedad que se genera alrededor del Camino de Santiago, que es importante decirlo también. O sea, no todo es verdad, igual que pasa con las reliquias. Otra cosa es las consecuencias espirituales que eso genera. Claro, eso es distinto. Para mí es lo más interesante del Camino de Santiago, ese camino interior, esa transformación. Claro, la parte trascendental. Pero parte de eso, en el siglo IX, es donde se fragua todo eso. Pero fijaros la velocidad con la que el mito alcanza. ¿Sabéis cómo llamaban los el último ataque importante contra las costas gallegas en el siglo XI, el de que luego fue santo, el de Río Olaf de Noruega, que entonces era príncipe? ¿Sabéis cómo llamaban a España, no? Jacobsland, la tierra de Santiago. Sí, es verdad. O sea, había llegado al norte en la época del paganismo, cuando ni siquiera eran cristianos. Es decir, era tal la fuerza que tenía ya en el siglo IX y X la tumba del apóstol, que Jacobsland era el nombre de España. No, ya con el Codex Calistino, claro, el Codex Calistino lo que hace es que la primera guía del peregrino, no la primera guía turística, como se ha dicho, había otras, ¿no? La monja Egeria, por ejemplo, que posiblemente era una monja gallega, ya hizo una guía de peregrinos muchísimo antes. Pero la primera guía de peregrinos del Camino de Santiago, es verdad que es el Codex Calistino, de Mary Picot, en fin, este clérigo francés. Eso también dio un revulsivo tremendo entre las indulgencias. Este camino, que en el fondo es como un panfleto turístico para que la gente se animara, iba diciendo además dónde tenías que parar, lo que tenías que comer, las costumbres, los usos, en fin, incluso las debilidades que tenían los pueblos, lo cual también es una guía etnológica muy interesante. Algunas poblaciones no quedan muy bien paradas porque dice bastantes calificativos peyorativos. Uy, de los navarros dicen que son venenosos, sí, por ejemplo. Claro, hombre, sobre todo porque le robaron los caballos a Merificado. tengo la descripción esa, madre mía, como lo ponen. Se dieron una serie de circunstancias para que veáis lo que es el marketing. El marketing es de ahora, ya en el siglo IX perfectamente se rentabilizó. Y ya el colmo, dentro de ese mismo siglo, acordaros que más o menos sobre el 813 es donde aparece estas luminarias señalando, sí, el lugar sagrado, pero unos años después, otro listillo se le ocurrió una idea. Dice, bueno, hay peregrinos, pero no muchos. Vamos a animar esto. Y entonces, en la batalla de Clavijo del año 844, mira tú por dónde, aparece Santiago. Bueno, que hay dudas de que existiera. No, efectivamente, por eso digo, ni siquiera la batalla de Clavijo hay dudas de que existiera. Pero ya para colmo, meten a Santiago, así, por las buenas, fíjate, qué herejía. Pobre, el apóstol Santiago, que lo que iba predicando era el amor y la paz, le convierte, igual que le pasó a San Millán, al pobre San Millán, que era un eremita, le convierte en un matamoros, hecho y derecho, claro, montando, Santiago Matamoros, claro. Por eso, hecho y derecho, montando su caballo con su espada flamígera, descabezando a todo moro, a todo pagano que encontraba en el camino. Por lo tanto, es una burrada teológica lo que se hace, claro, pero da igual, porque funciona a nivel de marketing. Es que era práctico para la época. Claro, era una especie de superhéroe medieval. Y además es muy curioso, no sé si era Juan Eslava Galán quien se plantea una cuestión muy divertida. Y es que cuando aparece el caballo de Santiago en estas grandes batallas y tal, siempre aparece con el estandarte y con la espada en la otra mano. Dice que cómo manejaba el caballo si tenía las dos manos ocupadas. Entonces, lo interesante realmente, además es muy curioso que esto tiene su repercusión actual, porque a día de hoy hay que entender esto, claro, en el contexto en el que nace, y es un contexto puramente medieval, y no podemos pensar que tienen mentalidades radicales ni nada, es la mentalidad pues medieval, lógicamente. Y a día de hoy es muy curioso que en muchas localidades se avergüenzan de esas efigies que tienen de Santiago Matamoros, intentan, bueno, disimular las cabezas. Yo creo que incluso en la propia catedral de Santiago en Zaragoza, o hace 3 años, ¿no?, se montó gorda porque intentaron quitar del escudo las cabezas del caballo, las cabezas de, claro, los moros del caballo. Claro. Que salen a los pies. Claro, claro. Ahora, y por lo visto, yo no sé si lo han llegado a hacer. Se montó una controversia en la ciudad, pero de narices. Vale, es como si eliminas la bandera de Sicilia. Claro. Tiene 4 morillos ahí. Claro. Es absurdo, son tradiciones y las tradiciones son falsas o buenas. Es muy curioso, no recuerdo ahora bien qué iglesia es, pero creo que está dentro del Camino de Santiago, que tienen a ese caballo de Santiago para ocultar un poco esas cabezas, las tienen cubiertas todas de flores, entonces está Santiago como una especie de... situado en una especie de gigante ramo de flores, y en vez de llamarle Santiago Matamoros le llaman Santiago Cortaflores, porque claro, está con la espada. Para que sea políticamente correcto. Claro. Claro. Ya tengo, pero es que lo mismo ocurre con San Millán. Yo cuando estuve hace poco pues dentro de La Rioja, de esa ruta que hice, ¿no?, donde visité también la abadía, el monasterio de Cañas, pues como no, también vas al monasterio de Ayuso y de Suso, ¿no? Y en el de Ayuso, que es el más nuevo, el que se hizo además pues a raíz de... El Escorial de La Rioja. El Escorial de La Rioja, pues allí te encuentras al propio San Millán, porque bueno, el apóstol Santiago al fin y al cabo iba peregrinando y haciendo pues... era más aventurero, ¿no? Pero es que encima San Millán era una anacoreta que no quería saber nada del mundo, era el ruido, quería estar apartado, en fin, era un santo varón. Mira, tú por donde también le convierten en un Santiago, porque tú le ves la efigie, tú sabes que es San Millán, porque evidentemente todo tiene que ver con la iconografía de San Millán, pero se parece a Santiago descabezando a todo moro que encuentra por allí. Claro. Con lo cual digo, bueno, pues San Millán lo que estará diciendo desde más allá. Bueno, hay un San Pablo Matamoros también, por ejemplo, en Malta, también. Claro, lógicamente los lugares donde existe esa frontera, donde existe esa ese conflicto, se crean con esos el mundo pagano, sí. Y claro, en este caso eran los moros. Hasta a San Isidoro también, en una de esas leyendas falsas medievales dentro de la Reconquista. Que iba, dando con el arado. No, es San Isidoro. San Isidoro, que tiene que ver con un pendón además que recupera y que creo que está, me parece que también en la Basílica de León, en San Isidoro, donde dice que le recuperó dentro de esa batalla milagrosa, donde lo recuperó, y ahí lo tiene como un estandarte sagrado y vamos, como una reliquia. Totalmente falso, pero para que veas un poco cómo el tú meter a un santo en una de estas batallas, que era muy importante porque fue toda una época traumática, toda la Reconquista, hombre, meter a alguien que tenía toda esa aureola de santidad, les venía muy bien. ¿Por qué? Porque era como decir, tenemos a Dios de nuestra parte. Y por eso hay multitud de leyendas que hacen referencia a santos, por ejemplo, estos tres y muchos más que os podría citar, hace referencia a la Virgen, no veas tú, la Virgen bravucona en muchas de estas leyendas, como toma partido siempre por las huestes cristianas, claro, y muchas veces también hace referencia a Jesucristo. Entonces, bueno, es como decir, Dios está de nuestra parte, por otra parte también los musulmanes decían lo mismo de Alá, Dios está de nuestra parte y vamos a ganar estas batallas. Y eso era una inyección de moral y de espiritualidad tremenda que luego hacía el efecto psicológico que se pretendía. Uh-huh. Bueno, como sabéis, bueno, seguimos aquí en la escóbula de la brújula. Nos quedan muchos temas por hablar. Vamos con un pequeño descanso, sobre todo, pues para que vayáis pensando también todas esas cosas que vamos comentando. Y luego vamos a hablar, a mí me gustaría llevar los derroteros hablando de una serie de temas que yo creo que están ahí, son unas dudas muchas veces vos populi, ¿no? Antes, alguna de ellas se han mencionado, ¿no? ¿Quién yace en Santiago, ¿no? ¿De quién son los restos realmente, si son de Santiago o no? Luego, el verdadero camino de Santiago, ¿dónde termina? ¿Termina realmente en la catedral, en la basílica? Luego también hay otros, seguiremos hablando de esos otros caminos y también, ¿por qué no?, de ciertas cosas, de cierta información que está ahí en el Codex Calestino. Continuamos. Bueno, Jesús, antes de esta pausa musical, yo estaba mencionando el tema de quién yace o de quién supuestamente son los restos que hay ahí en la catedral, ¿no? Se ha hablado de si era Santiago, evidentemente, y también la posibilidad de que fuera Prisciliano. ¿Qué hay de ello? Hombre, ya me gustaría a mí saber quién es el que está allí enterrado, ¿no? Yo creo que a estas alturas a mí me da exactamente igual. Yo creo que le da igual a la mayoría de la gente que realmente entiende el Camino de Santiago desde ese punto de vista espiritual y no histórico. Si entramos desde el punto de vista histórico, desde luego hace aguas por todos los sitios y no se sostiene la presencia histórica del apóstol Santiago. Ahora bien, si no estuviera ahí Santiago, ¿quién es el otro candidato posible? Porque lo que está claro es que era un personaje egregio ilustre el que estaba allí enterrado en esa arca marmórea, a raíz de lo cual, a partir del 813, se origina como epicentro ese Camino de Santiago. Hombre, todas las papeletas se las lleva Prisciliano, pero no olvidemos que también Prisciliano tiene otras supuestas tumbas donde se ubicarían sus restos. Por supuesto, nunca se han encontrado sus restos al día de hoy. Uno de ellos sería la tumba de Santiago, y esa es la paradoja, ¿no? Donde se estaría venerando los restos de un hereje, a pesar de que era una persona que entendía muy bien lo que era el cristianismo puro, ¿no? Luego sería largo y tendido hablar de quién era Prisciliano y lo que pretendía, pero es verdad que hay una serie de similitudes con el apóstol Santiago. ¿Por qué? Ambos mueren decapitados, por supuesto, y cuando hablamos de Prisciliano, mucho después, en el año 385, en Treveris, en Alemania, le decapitan junto a una serie de discípulos. Y luego, a través de una vía, de un peregrinaje, de un camino iniciático, sus restos irían a parar ahí a Flavia, a través del río Ulla, y se depositarían, siempre con una serie de secuencias sobrenaturales, se depositarían en el campo, ese, en el compositum, en ese lugar de enterramiento, que luego daría pie, etimológicamente, a Santiago de Compostela. Vale. Con lo cual ahí tenemos como dos denominadores comunes en ambos personajes. Mueren decapitados y luego sus discípulos llevan sus restos a un lugar concreto que ellos consideran que es el lugar de reposo eterno. Vale. ¿Por qué pienso que a lo mejor ni siquiera Prisciliano está ahí? Porque hay otras ubicaciones posibles. Recordar que Prisciliano fue obispo de Ávila y hay unos restos arqueológicos que también se les denomina un poco el jardín de Prisciliano, porque bueno, es la hipótesis, por supuesto, menos fiable, pero piensan que a lo mejor sus discípulos le pudieran haber llevado donde estaba su diócesis, que era en Ávila. Y hay otras dos hipótesis. Una es que estaría en Os Mártores, es decir, significa los mártires, porque también hay toda una leyenda, es una localidad de Pontevedra, donde enterraron a los mártires. Y se piensa que, a través de esa tradición oral, piensan que esos mártires eran los que vinieron de Treveris y fueron depositados ahí. Y por otra parte está Santa Eulalia de Bóveda, una iglesia, por cierto, con todas las características de templo iniciático, que estaría en la provincia de Lugo. Bueno, sea en un sitio o sea en otro, ya digo que da igual. Es verdad que nos falta la prueba capital, ¿no? Un juez necesitaría esos huesos. Y necesitaríamos tener esa prueba, esa evidencia para determinar, nunca sabríamos si sería Prisciliano, pero si podríamos saber si esos huesos pertenecían al siglo IV. Ya digo que da igual. Se habla de otras posibles localidades como Astorga y distintos sitios de León, porque acordaros que la Galaecia antigua, cuando en la época que vive Prisciliano, no tenía los límites territoriales o geográficos de lo que tiene la Galicia actual. También entraba en ciertas zonas de León, de Zamora, de Ávila, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando de una geografía muy amplia, muy heterogénea. Pero claro, ¿quién es el que encendió la llama de si posiblemente estaba ahí enterrado Prisciliano? Pues mucha gente, entre ellos un tal Luis Duchesne, que en el año 1900 publica un libro donde él ya indica que en Santiago estaba Prisciliano directamente, no se corta un pelo. Pero luego, posteriormente, tanto Sánchez Albornoz como Miguel de Unamuno siempre han dejado la duda de que posiblemente esté ahí enterrado Prisciliano. Pero no lo aseguraban, y también les daba exactamente igual. Porque claro, la verdad, hay un momento en que lo histórico pasa al segundo plano y lo que interesa es ese camino espiritual, ese camino iniciático, que es el que te lleva a Santiago de Compostela. Que es un poco lo que hacía, por ejemplo, Fernando Sánchez Dragó. Sabéis que tiene un libro que se llama El Camino Mágico de Santiago. Y él comenta los pros y los contras que hay. Él habla de esas mentiras que ya hemos comentado aquí, es decir, bueno, pues esa aparición providencial en 813, esas apariciones en caballo matando a moros a diestro y siniestro, no solo en la batalla de Clavijo, sino en otra docena de batallas distintas que hay, pero luego habla de la parte auténtica que tiene el Camino de Santiago. Y él también es uno de los que defiende un poco que a lo mejor es Prisciliano el que está allí. De hecho, hizo una tesis muy abundante de lo que era para el Prisciliano y de toda la importancia que tuvo aquella herejía a la hora de renovar esos cultos, esa liturgia cristiana en aquel momento, ¿no? Que es muy interesante, porque además incluso dio participación a las mujeres en una época en que las mujeres estaban vedadas en este tipo de cultos eclesiásticos, y sin embargo Prisciliano iba descalzo a estos lugares. Sus templos no eran templos templos artificiales, por decirlo así, que era la propia naturaleza, eran las cuevas, eran los montes, en fin, marcó muchísimas novedades que eso es lo que le permitió que al final fuera considerado un hereje. Bueno, pues con independencia de eso, lo que está claro es que hay una parte que trasciende a todo eso, que es ese camino interior del que llega a Santiago de Compostela. Yo estoy convencido que tanto los que estamos aquí en esta mesa, en esta tertulia, como muchísima gente que nos está escuchando, a la hora de la verdad no se tiene que quedar en el aspecto de quién es el que está enterrado realmente ahí, porque es verdad que se han encontrado incluso huesos de mujeres dentro de esa tumba, ¿no? Da igual. De hecho, a Prisciliano, cuando le martirizan, cuando le decapitan con otros 6 discípulos suyos, y uno de ellos era Eucrocia, que era una mujer, era una discípula. Por lo tanto, encajaría más en la tesis de Prisciliano más que en la tesis de Santiago Apóstol, que no llevaba a ninguna mujer como discípulo en aquel momento. Pero da igual, ya digo que eso lo que trasciende es en el momento en que uno llega a Santiago de Compostela, lo más importante, desde mi punto de vista, ya no es tanto el arca, la tumba, que está justo en la cripta, ya no está en el hecho de abrazar al santo, que ya sabéis que es uno de los rituales, ya no consiste a mejor el ritual de dar esas cabezazos al santo dos croques, que por cierto ya no se puede dar por las obras de restauración que está teniendo la catedral, tampoco es extasiarse ante el pórtico de la gloria del maestro Mateo. Yo creo que lo más importante es que estás en un lugar clave, un lugar sagrado, un lugar mágico, un lugar donde millones y millones de personas han depositado su pequeña parte energética y donde tú te favoreces, por otra parte, o sea, tú absorbes un poco toda esa energía y, por otra parte, también estás dejando una parte de ti mismo que, en el fondo, el que ha hecho el camino auténtico, es decir, el que ha hecho el camino andando, haciendo sus paradas, consiguiendo al final la Compostela, todo eso es lo que hace que el camino de Santiago sea algo más que un peregrinaje, sea algo más que llegar a un lugar, y da igual que al final, cuando tú estás orando ante la tumba de Santiago, sea Santiago o sea Prisciliano. O sea otro. De todas maneras, existe, como bien decías, esa preparación, porque todo el camino no deja de ser una iniciación, una preparación hasta llegar a Santiago, pero digamos, un poquitín alejado de toda esta moda pasajera o de reclamo turístico que podría aparecer, ¿no? El viaje, podemos decir que se prolonga hasta Finisterre, lo que ha podido ser desde siempre como un referente, ¿no?, para los peregrinos y los viajeros a lo largo de la historia. De hecho, lo que desde la Catedral de Compostela, la paradoja es que el peregrino no vuelve a su casa, sino que prosigue esa marcha hacia el Atlántico para completar el viaje. Entonces, ¿dónde estaría el verdadero final del Camino de Santiago? Porque para los peregrinos de pro, no está en la catedral. Pero es que quizás tampoco estuviese en Finisterre, ni en Musía, ni en otros tantos lugares como no, se habla. No, Finisterre era el final del camino del Calis Janus, del camino romano. Claro, pero es que el camino de Santiago es más allá, va más allá de lo geográfico. Es decir, el camino de Santiago, toda peregrinación acaba cuando llegas al lugar donde lo has iniciado, que es tu casa. Es el lugar desde donde partes. Entonces, ahí acabarían. Por eso hay tantos caminos de Santiago como peregrinos haya. De hecho, uno de los enclaves fundamentales en el Camino de Santiago es ese monte, el Foncebadón, donde todos los peregrinos arrojan una piedra. Esa piedra que simboliza los pecados que cada uno de los peregrinos tiene que cargar con ellos desde que sale de su casa, se recogerían ahí, en sus propios domicilios. Entonces, tenemos que entender como el final del Camino de Santiago el lugar donde te reúnes con los tuyos, donde vuelves a tu hogar, que es desde donde has iniciado esa peregrinación. Por lo tanto, como último lugar geográfico, pues sí, se podría considerar Finisterre, se podría considerar Santiago, el que uno quiera, pero ya digo, el espiritual realmente acaba en la propia casa. Sí, acaba en tu casa, pero el físico terminaría en Santa María Nova. Claro, en realidad, en cualquier sitio que acabe el Finisterre, ahí, que toques el mar. Yo había exagerado. El sitio está tan preciso. Yo medida. Había escuchado, claro. Bueno, hay ciertos grupos que lo que hacen es el verdadero final, lo consideran que está en un cementerio. En un cementerio vacío en el que se tumban, y eso significa el renacer del. Estamos hablando de Santa María Nova, en la localidad de Noia, donde están las lápidas. Esas misteriosas lápidas que fueron dejadas allí por los maestros canteros. Lápidas gremiales. Gremiales, porque a partir de Santiago de Compostela aparece el camino esotérico o iniciático auténtico de Santiago, que es precisamente ese trayecto de 36 kilómetros que separan a Santiago de Compostela de la localidad de Noia. Y que seguían no los peregrinos normales que se quedaban en Santiago de Compostela, sino los que realmente llevaban un contenido iniciático, que habían estado trabajando en los edificios, en los monasterios, en todos estos lugares, y que dejaban allí la impronta de su oficio, de alguna manera, en todas aquellas lápidas. Santa María Nova, que por cierto es parte de una de las novelas de uno de nuestros compañeros, Javier Sierra, que en El Ángel Perdido sitúa allí precisamente una de las partes principales de su trama. Y la tumba de Joan de Estibadas, efectivamente, muy relacionado con el mito noélico, con el mito de Noé. Miguel. No, ya está, lo habéis aclarado. Me lo han pensado. Además, fijaros qué curioso. Y eso que nos había pedido aquí la palabra, que no te dejamos, no te dejamos, Miguel. Entonces, tendríamos que considerar que el Camino de Santiago realmente, el final está en la catedral y el resto es como un epílogo. Es un epílogo esotérico, o sea, es para quien quiere llegar un poquito más allá. Pero como ha dicho muy bien Miguel... No está más allá en Noia, ni está más allá en Finisterre, ni está más allá en ningún sitio. Realmente está en lo que uno del camino se lleva a su propia casa. ¿Por qué? Porque este camino, que en la Edad Media era un camino penitencial, fundamentalmente para asegurarse el más allá con unas indulgencias plenarias, en el siglo XX-XXI, en esta época moderna, porque ha habido muchísimos siglos, incluso diría que el camino es que no ha tenido ningún interés para nadie aproximadamente, en llegado el siglo XX y el siglo XXI, lo que hace es que lo convierte en un camino no hacia Santiago de Compostela, es el camino que uno recorre hacia dentro de sí mismo para encontrarse con el referente externo del Camino de Santiago. Sí. Sí, quizás haya que darle las gracias especialmente por la recuperación de este Camino de Santiago a Elías Baliña. Elías Baliña fue el párroco de Ocebreiro, quien en el siglo XX se dedicó a ir colocando pintando todas esas flechitas amarillas que indican el camino correcto para que los peregrinos no se pierdan, a pesar de que hoy día hay muchos de los pueblos que se dedican a trucar esas líneas y bueno, desviar, digamos, el camino original. Pero lo cierto y verdad es que, como bien dice Juan Ignacio, el camino a día de hoy es un camino puramente interior. Si hablamos del sentido que tenía el camino a lo largo de la historia, pues nos encontraremos los casos más diversos, desde casos de penas judiciales, es decir, algún criminal que cometía determinados delitos era condenado a peregrinar hasta Santiago, lo cual muchas veces suponía fugas también, lógicamente, porque tenía que peregrinar un policía, por así decirlo, con él. Pero también suponía, por ejemplo, hay un caso muy interesante que lo cuenta, lo cita... Javier. Se cita en un libro de peregrinaje que ha sido muy, muy famoso últimamente, que habla de los peregrinos que en 1456 salieron desde el Consell de Barcelona para intentar que Santiago concediese un milagro que eliminase la epidemia que había dentro de la ciudad. Es decir, simboliza también, pues eso, la salvación del grupo, el grupo a partir de unos pocos peregrinos, pero significa también el castigo, significa un montón de cosas. A día de hoy, ya digo, como dice Juan Ignacio, es una cuestión puramente personal, que va a una especie de estudio introspectivo de uno mismo, y quizás, por ejemplo, una de las experiencias más fascinantes y que recomiendo a todos los que pues tengan en mente hacer el Camino de Santiago es aprovechar una de esas noches pletóricas en las que las estrellas brillan con pleno esplendor, aprovechando esa llanura del páramo castellano en la zona de Carrión de los Condes, donde es una llanura completamente extensa y que son prácticamente 14 kilómetros en línea recta, donde si pueden hacer ese recorrido de noche comprenderán realmente esto que les estoy contando, porque es que por muy bien que me pueda expresar o por muchas buenas intenciones que tenga, no lo voy a contar tan bien como la experiencia que tiene. Mira, cada uno. Ahí estoy de acuerdo contigo. Por mucho que hablemos y escribamos del Camino de Santiago, por muchas guías que hagamos, por mucho que queramos teorizar, por mucho que nuestros compañeros Morín y Cobreros se hayan roto la cabeza buscando las claves esotéricas del Camino de Santiago, es una experiencia personal. Íntima. Es una experiencia íntima de cada uno. Quien no hace el Camino de Santiago no puede saber ni con guía ninguna lo que es el Camino de Santiago. Hay que vivirlo. Y hay que vivirlo en el silencio, en los grillos cantando, en el ulular del cárabo en la distancia, en el calor brutal que en Tierra de Campos te machaca contra la tierra. En las ampollas, en ese dolor tremendo que cuando llegas a Fromista te lleva a sentársete en los pretiles del Canal de Castilla y decir, madre mía, pero ¿yo qué estoy haciendo? Yo, pues, ¿quién me ha mandado a mí? Yo me acuerdo, me lo dijo uno de los peregrinos con los que coincidí en el camino, que el Camino de Santiago en realidad es una especie de maqueta de la vida. Es decir, en el Camino de Santiago puedes vivir prácticamente todas las experiencias de una manera realmente intensa que vives luego a lo largo de tu vida. Haces amistades, conoces a gente de lugares completamente lejanos que en el momento en el que paras a atarte las botas no les vuelves a ver jamás. Y que a lo mejor da la casualidad que solo te los encuentras al final, cuando llegas a Santiago. Cuestiones realmente interesantes. Esas sincronicidades de las que hablamos muchas veces, esas serendipias que acontecen en los momentos más insospechados en el Camino de Santiago, se repiten con insistencia una y otra vez para darte una especie de mensajes que realmente en ese estado en el que vas peregrinando lo entiendes perfectamente, y es como, digamos, que vas avanzando, vas creciendo interiormente. Y que aquel que me imagino que va buscando respuestas, él mismo se las va dando por el camino. Tienes tiempo para encontrarlas, desde luego. Y si no, las consultas con las estrellas en ese páramo, ¿no? Claro. Ese recorrido de la Vía Láctea. Fíjate, un poco luego hablaremos de peregrinos ilustres, pero ahora me ha traído a la memoria una de esas peregrinas ilustres de no hace demasiado tiempo, en el año 1994, que era Shirley MacLaine. Shirley MacLaine. Ya sabes que Shirley MacLaine desde hace mucho tiempo está muy implicada en ese camino espiritual, y ella pensó que el Camino de Santiago la tenía que repercutir en una mejora, en una evolución espiritual en la que ya digo que está inmersa, y sobre todo encontrar esas respuestas que todo ser humano tiene, ¿no? Y ella había leído mucho del Camino de Santiago y por fin se decide en el año 1994 a dar ese salto. Intentó pasar desapercibida, pero fue imposible porque rápidamente la empezaron a reconocer. Bueno, fruto de aquel camino, escribió un libro, como era lógico, ¿no? Porque ella ya digo que tiene toda una senda literaria a raíz de esa especie de búsqueda interior. Y ese libro es El Camino, un viaje espiritual, así se titula, ¿no? Y una de las frases que ella dice, porque bueno, la verdad es que es un libro que recomiendo por lo que supone de búsqueda, no la actriz famosa que fue ganadora de un Oscar y de los Grammys, no, todo lo contrario, intenta ser una peregrina anónima en la medida que puede, ¿no? Y ella cuando escribe ese libro, en el fondo lo que encuentra, yo creo que el título del libro lo dice bastante, ese camino, ese viaje espiritual, lo que encuentra, y cito una frase de su libro, dice que el viaje se hace con la intención de encontrar el más profundo significado espiritual del ser y tomar decisiones respecto a los conflictos interiores. Y ella al final dice que durante su viaje hacia el oeste a lo largo del camino tuve la sensación de estar retrocediendo en el tiempo hasta el lugar donde empezaron las experiencias que han hecho de mí y de la raza humana aquello que somos ahora. Es decir, cuando tú llegas a esa convicción, ella lo cuenta sabiendo la repercusión mediática que tiene esta mujer en miles de lectores, pues es muy importante, porque este tipo de personas, y luego ya digo, podemos contar algunos personajes de la Edad Media que también transitaron parte de ese camino, de esas trochas polvorientas de la ruta jacobea, todos aquellos generaron luego una expectación para que otras personas quisieran revivir en sí mismo aquellas experiencias místicas que tuvieron. Entre ellos, y luego lo contaré con más detalles, os parece, el caso de Nicolás Flamel, donde sí, en una de las paradas del Camino de Santiago encuentra una de las claves alquímicas que él estaba abarruntando durante bastante tiempo. De todas maneras, Shirley MacLaine, ya de años atrás, y yo no sé si habréis leído alguno de los libros. Bueno, él empezó con Lo que sé de mí, que es Baila mientras puedas, creo que es una trilogía y tal, y que ella, bueno, pues va escribiendo a medida que va grabando precisamente esa película, que dura 3 horas y pico. En su momento Antena 3 la puso, y creo que la puso en tres partes, ¿no? La dividió en 3 partes de 1 hora cada una hora y pico. Pero ella ya, antaño, ya cogió ese estandarte, lo que tú decías, es una persona que ha conseguido todo en la vida. O sea, tiene una familia, tiene una hija que también es actriz, tal, ha conseguido un Oscar, tiene dinero, y de repente se plantea, teniéndolo todo, siente ese vacío interior, esa duda existencial de quién soy, qué hago aquí, por qué y tal, y es donde ella empieza esa búsqueda. Lógicamente, ella, al ser, como tú bien decías, Jesús, una persona famosa, pues es lógico que ella es consciente de que lo que ella va a ir escribiendo, y sobre todo eso se vio rápidamente con las ventas de los libros, que fueron verdaderos bestsellers. Ella se va dando cuenta de que, aun no pretendiéndolo, se está convirtiendo en un estandarte que incluso algunos la querieron meter dentro de estandarte de la nueva era, ¿no? De lo cual ella huía, pero absolutamente. Claro, en realidad no es nueva era, porque si nos fijamos incluso en los propios prodigios que aparecen en el Camino de Santiago, esos milagros de los que ya nos hablaba Gonzalo de Berceo y otros tantos escritores a lo largo de la Edad Media y la Edad Moderna, en fin, que pertenecen prácticamente ya al inconsciente colectivo, nos están hablando de eso, del crecimiento personal, del crecimiento espiritual. Creo que se quiere referir a la nueva era, lo de la moda oriental de Richard Gere, del budismo, claro, vegetariano. Pero, el New Age, nueva era, porque el término, es para ser correctos, claro, es el fenómeno anglosajón, no la New Age. Por eso digo que en este caso no sería... Sí que entiendo perfectamente a lo que os queréis referir, pero que no sería tan nuevo, ya que todas las leyendas que aparecen en el Camino de Santiago hacen referencia a eso, al sentido que jugamos dentro de la vida. Hay un caso, por ejemplo, antes comentábamos... Se acaba de tener una psicofonía, ¿eh? Sí, sí. Yo estaba escuchando... Como un quejido, un lamento. Unos quejidos. Sí, luego lo escuchamos. Lo hemos oído, por lo menos, ¿no? Sí, sí, nos estamos mirando diciendo qué pasa. Si lo hemos escuchado, no es una psicofonía. No, desde luego que es no. Es otra cosa. Madeleine. Un ruidillo. Bueno, lo cierto es que... Oye, ¿os habéis fijado que siempre interrumpís cuando habla Miguel? Sí, voy a tener que llamar a Santiago Matamoros, lo llevo diciendo desde que hemos empezado. Tengo una ropera en casa que te viene como anillo al dedo. Bueno, pues a lo que me refería es que todos esos milagros van realmente a eso, al crecimiento interior de cada uno. Hablábamos antes de dónde acaba el Camino de Santiago. Hay una de las leyendas quizás más bonitas de todo el Camino de Santiago que se recoge precisamente en Santo Domingo la Calzada, en La Rioja, donde dentro de su catedral se conserva nada menos que un gallo y una gallina, por un milagro que sería un poco largo de explicar, pero que lo interesante de ese milagro es que acontece cuando ahorcan a un chaval y los padres, conservando su fe, van hasta Santiago, y cuando vuelven es cuando se produce el milagro. Porque cuando vuelven es cuando comprenden de qué va el Camino de Santiago, como diríamos hoy día. Y es en ese momento cuando Santiago aparece disfrazado de peregrino y es el que les indica que tienen que ir a la horca porque su hijo realmente está vivo. Bueno, llegan allí y el comendador les dice que es imposible, que su hijo está tan vivo como los pollos que él se está comiendo. En ese momento las aves resucitan del plato y cacarean, y de ahí el famoso dicho que en Santo Domingo de la Calzada cantó la gallina después de asada. Pero lo interesante es eso, que van a lo trascendente del ser humano, a lo más profundo. No son milagros crematísticos, sí, de conseguir más dinero, de conseguir riquezas. No, vamos a lo fundamental, a lo que sacamos de ese camino. A conocernos. ¿Sabes que hay un milagro exactamente igual en Portugal? Sí, el famoso gallo de Barcelos, sí, y ese es el famoso gallo, que es el símbolo, el emblema de Portugal. La leyenda es muy similar. Muy similar. Y bueno, hemos estado hablando de ese final, o de ese supuesto final del camino, y antes, al principio, hacía una pregunta que la soltaba ahí, que bueno, el único que entró a trapo fue Carlos, sobre cuál de todas esas otras rutas, quitando lo que es el camino francés, de cuál de esas otras rutas os parece más interesante. Ahí Carlos apuntaba la Vía de la Plata, por ejemplo. Bueno, la apunté porque tenía tradición, por lo que estuve contando al principio, de la relación que existía entre las mineras del norte de España y el comercio con los núcleos o los emporios comerciales del Atlántico, del sur del Atlántico español y del Mediterráneo, pues estaban conectados, que ponían en contacto al norte de España y al Atlántico norte con las culturas ya milenarias, antiguas y ricas del Mediterráneo. Y eso luego fue aprovechado por los romanos para una vía rápida de comunicación, y después se continuó, entre otras cosas, porque comunicaba muy bien el sur con el norte y lo sigue haciendo. Claro, y además se localizan allí, precisamente en esa zona del Bierzo y esa zona leonesa, uno de los lugares más interesantes que es Pañalba de Santiago. Juan Ignacio este lugar lo conoce bien, es uno de los enclaves de ese camino, el inicio o el final, mejor dicho, de la Vía de la Plata, quizás más interesante, ¿no? Bueno, cuando varios caminos, no solamente la Vía de la Plata, sino el camino francés, inciden en el Bierzo, en la zona del Foncemadón, se van a encontrar evidentemente con dos moles importantes, que son el Taleno y la Quiana, que son montes que eran sagrados para los pueblos astures de la zona. Entonces hablábamos de los otros caminos de Santiago, o sea que cuando nos salimos del camino francés, pues hay cosas muy interesantes que tienen que ver con los caminos de Santiago. En este caso concreto, en la zona de la Somoza, tenemos el mito que todos conocéis del pueblo maldito, de los arrieros de la Somoza, de los maragatos, de alguna manera, y los maragatos, que es una cosa muy interesante, como si los romanos hubieran tratado de crear una serie de monstruos terribles para que alejara a la gente de las minas de oro que había en la zona, para que de alguna manera la gente tuviera cierto miedo de acercarse por allí. Pero luego, si seguimos subiendo por el Foncemadón, porque esta zona, ya digo, es una zona limítrofe, podemos encontrar de todo, desde la ferrería de Compludo, una herrería que prácticamente funciona desde el siglo siglo VII hasta nuestros días, hombre, muy remozada también es cierto, hasta, por ejemplo, el mito del Valle del Silencio, de San Genadio, la Tebaida Berciana. Donde está Peñalba de Santiago, muy exactamente, cerca. Exactamente, que no es exactamente el Camino de Santiago, pero que antes justamente me acordaba de ello cuando hablabais de todas las herejías, el persilanismo y todo esto, porque precisamente en Peñalba de Santiago fue donde se mantuvo el donatismo, que es una herejía también que anduvo en aquellos tiempos procedente del norte de África bastante, bastante extendida. Y luego, indudablemente, si estamos en el Bierzo y pasamos por la Ponferrada Templaria, pues vamos a llegar al sitio que no es exactamente Camino de Santiago, pero que a todos nos va a impactar, que va a ser Las Médulas, ¿no? Donde vamos a encontrar una burrada que hicieron los romanos, pero que se ha convertido en patrimonio de la humanidad. Y es que se dedicaron a bombear desde la quía de agua, machacando el monte para luego lavar sus arenas y así conseguir toneladas de oro. 800 toneladas consiguieron en 4 siglos. Y un lago artificial. Efectivamente, el de Carucedo. Y además, ahí vamos a tener el castillo templario de Ulver, por ejemplo, de Cornatel. Y la ciudad sumergida. Y además nos vamos a encontrar con un sitio fascinante que no es Camino de Santiago, pero que importa mucho a todo esto que estamos hablando ahora, que es el Prado de las Danzas, que está justo al pie de la Quiana, donde las mujeres astures bailaban desnudas para ser fertilizadas por la luna. Que es algo... Se llama Luna ahora. Sí, pero tiene un futuro con la luna. Bueno, de todas formas, antes... Me estabas comentando, cuando estamos escuchando la música, me estabas contando que había un lugar en Santa Coloma de Albendiego, si no recuerdo mal, que eso pertenecía a lo que era la ruta de la lana. Dentro de los cientos, miles. Yo, el mapa que puse a la... Digo, esa porque es una ruta prácticamente desconocida. Es poco conocida, pero era habitual en la época. Y voy a contar por qué, es muy fácil de entender. Yo, precisamente, en mi guía pagana del Camino de Santiago, incluyo un mapa que pone los 1000 caminos de Santiago, donde vienen todos los que vienen de Alemania, los que vienen de todas las zonas de España, y que todos confluyen en Santiago de Compostela, de alguna manera, y prolongando. Como es lógico. Como hemos dicho antes, hasta Noia. Bueno, pues hay un camino muy concreto, que es la Ruta de la Lana, que partía de Alicante-Valencia, y que cruzando la provincia de Cuenca, fundamentalmente, se introducía en Guadalajara y por ahí llegaba hasta Soria, y desde Soria llegaba hasta Burgos para unirse al Camino Francés. En este, un amigo nuestro, un querido amigo nuestro, quiero decir, que es Fernando Jiménez López del Oso, hijo de Fernando Jiménez del Oso, un día, estando por allí, me hizo notar que algo había en un crucero de estos que se ven tres cruces en el campo, una marca que yo no había visto nunca. Y dice, mira, Juan Ignacio, mira lo que hay aquí. Y efectivamente hay dos cruces que vamos a subir la foto para que lo veáis, que tienen formas de patas de oca. Que es curioso. Efectivamente estábamos en uno de los caminos de Santiago, que pasaba precisamente por allí. Una zona de tradición templaria, con una ermita de las más hermosas del mundo posiblemente, y además un lugar absolutamente magnífico. Pero sobre todo quisiera resaltar que es una zona absolutamente mágica, donde vamos a encontrar sitios como Campisábalos, o como por ejemplo la zona del Alto Rey de la Majestad, donde existe todo un misterio también relacionado con los templarios, y que no deja de ser uno de los hitos de ese Camino de Santiago que pasaba por Atienza, Camino de Burgos. Un lugar absolutamente extraordinario que recomiendo. Y hablando de las patas de oca, bueno, parece como que es un indicativo, como tú bien apuntabas, de que esa era una de las sendas, ¿no? Pero hablando, Javier, del tema del juego de la oca, sí que guarda, por supuesto, una relación directa con el camino. Mal llamado juego de la oca, porque en realidad es que no era un juego. Hay diversas coincidencias, como hemos estado comentando a lo largo del programa. Curiosamente, las ocas, la forma de la pata que utilizaron luego los constructores en el románico, sobre todo en las catedrales templarias, es la pata de la oca, que también es el tridente de Poseidón. Entonces aquí vemos unas coincidencias, que el disco de Faistos aparentemente lo crea Palomedes, que es nieto de Poseidón. La primera coincidencia curiosa. Luego la segunda, el Camino de Santiago, en realidad, como habéis comentado, es anterior a Roma incluso, porque hay yacimientos a lo largo de todo el camino del Neolítico que sigue la migración de la oca y del ganso. Es otra cosa que dices, joder, qué coincidencia más extraña. No, no es coincidencia, simplemente las ocas y los gansos se fijaban en la vía láctea. Hacia Occidente. Efectivamente. Entonces dices, ¿por qué termina en Santiago? Quizá porque ahí empieza el mar y no puede seguir andando. Claro, entonces ahí termina. Es un detalle curioso porque los Hovcraft todavía no se habían inventado. Si no, seguiría para adelante. Entonces, el tema de lo de los templarios viene a colación de que si los templarios tienen prohibido el juego, ¿cómo que es el juego de la oca? No era un juego. Hay un libro muy bueno de Fernando Labanda que habla del juego templario de la oca. Entonces, él nos hace ver que los templarios tienen prohibido el juego, juegos de dados, incluso el ajedrez. Y crean una especie de guía espiritual con un número de casillas donde la oca representa, según una teoría, porque se ha perdido casi todo, ya estamos hablando de teoría, que son ellos los templarios, la oca, los guías espirituales que van a traer al ser humano el conocimiento divino y van a proteger al peregrino a lo largo de las 63 casillas que terminan en el final. Entonces, hay una parte que es muy interesante donde la casilla de la muerte, que ahora mismo no recuerdo el número, la 58, coincide con una reliquia de una calavera que hay en una iglesia de Cluny, que parece ser que sería la calavera de María Magdalena. Entonces, hay unas diversas coincidencias en las casillas donde los templarios te van guiando de memoria, porque no hay ningún tablero, que el primer tablero que se conserva lo trae Medici de regalo a Felipe II, es el primer tablero como juego de la oca y como se le empieza a llamar, que era todo de memoria. Además, el juego de la oca tiene un montón de claves numéricas. Hablabas antes de la casilla de la muerte, la 58, que si sumamos sus dígitos nos sale el número de 13, 5 y 8. Sí, sí, utilizando cábala. Y si vemos, por ejemplo, las casillas donde se encuentran las ocas, todos son múltiplos de 9. El 9 es el número del crecimiento, los 9 meses que estamos todos en gestación antes de nacer. Incluso el 63 sigue siendo el 9, 6 y 3. Es un sinfín de claves que hay que leer más allá del juego, no es un simple entretenimiento. Pero se han perdido, porque como claro, la memoria, lo hemos perdido todo. Entonces ha quedado como un juego. Acordaros un poco que el juego de la oca además tiene una forma espiral, donde tiene un inicio, una serie de pruebas que tienes que ir superando hasta llegar al centro. Exacto, es un juego de iniciación. Es un juego de iniciación. Cuando lo conoces, sería largo y tendido, ¿no? Pues incluso yo he dado alguna que otra charla sobre los juegos, estos supuestos juegos infantiles como herramientas de conocimiento, incluyendo también el parchís, ¿no? Pero solo un dato que os pongo sobre la mesa, porque me parece muy curioso cómo poco a poco las distintas reglas del juego que se fueron añadiendo pues participan de esa especie de inconsciente colectivo relacionado con lo que conocemos de la vida y de la muerte y de ese peregrinar, de ese transitar por la vida. Y es que, ¿qué ocurre cuando tú juegas con el dado? Que ya sabéis que representa el azar, siempre además en dos caras opuestas de un dado siempre suma 7, con lo cual eso ya también te da un poco la pista iniciática por donde va. Pero ¿qué ocurre cuando sacas consecutivamente 3 seises? Te vas a casa. Supone algo que forma parte de esa especie de inconsciente colectivo relacionado con el 666 de los antiguos beatos apocalípticos y, por supuesto, de lo que se dice en el Apocalipsis. Y de eso vamos a hablar ahora, porque justo, precisamente, cuando estabas hablando del 666, yo estaba pidiendo que pincharan y lo que ha salido pues es lo que habéis oído y lo que vais a escuchar a continuación. Porque después de esta psicofonía, como decía Javi, bueno, pues vamos a hablar de esos beatos, vamos a hablar también de esos beatos, por supuesto, relacionados con todo lo que es el Camino de Santiago, y también del número de la bestia, o el falso número de la bestia. We'll be right back. Y seguimos en la escóbula de la brújula en este, bueno, macrofilandón, en este programa especial que estamos haciendo sobre estos otros caminos de Santiago. Y lo habíamos dejado ahí en un punto en el que estamos hablando de los beatos, del 666. Bueno, estos beatos de Líbana, que podíamos llamarlo, bueno, los beatos mozárabes, ¿no?, que se conocían, posiblemente son los códices más valiosos de la Edad Media que hay, ¿no, Juan Ignacio? Indudablemente, porque precisamente el beato, que como hemos comentado en alguna ocasión, y quizá haya que repetirlo, y seguramente que lo vamos a repetir muchas veces, son ilustraciones a los comentarios al Apocalipsis de San Juan, de Beato Abad de Líbana, fueron copiados unos de otros durante toda la Edad Media con el mismo estilo, aunque no con las mismas imágenes, porque luego cada autor dejó ahí su propia imaginación y, bueno, cada uno es distinto de otro, pero las imágenes son todas muy semejantes, revelando cosas muy curiosas, y era la idea que tenían en ese momento de lo que significaba el Apocalipsis, o sea, el fin de los tiempos, que se suponía que iba a caer en el año 1000. ¿Pero qué es lo que nos queda de esto? Pues que esa inspiración que llevan esos dibujos, que había sido fundamentalmente transmitida por los copistas, sobre todo musulmanes, lleva a crear el bestiario que luego daría lugar al románico, fundamentalmente por encima de cualquier otra cosa. Porque a partir de ese momento todas las iglesias románicas empiezan a decorarse con esos canecillos y con esas pinturas, que todas tienen más o menos la misma unidad estilística, que es curiosísimo que todo el románico conserva una unidad estilística a lo largo de los siglos verdaderamente singular hasta que aparece el gótico, ¿no? Es verdaderamente singular, o sea, tanto si vemos el Beato de Líbana como si vemos las pinturas de San Baudelio de Berlanga o, por ejemplo, de la Veracruz de Segovia, todas más o menos funcionan de la misma manera. Hieratismo, serenidad, silencio, bueno, una forma curiosa que quizá tendría su origen posiblemente en las viejas representaciones de las tumbas y de los templos de los egipcios. Además, Juan Ignacio, si no recuerdo mal, en el Beato de Líbana es donde aparece la primera referencia al apóstol Santiago. Exactamente. No es en el Beato de Líbana donde aparece la primera referencia, es en Overbum Dei, que es un documento, poema. O Dei Verbum. Overbum Dei, es que lo he dicho antes mal. Overbum Dei, que es un libro que aparece, un pequeño poema que escribe Beato Abad de Líbana un poquito antes de que aparecieran los huesos del apóstol de Santiago, y donde ya indica que Santiago fue el evangelizador de España. De alguna manera, pues fue un montaje propagandístico de Alfonso II el Casto. Bueno, ahí en el lo que sí que parece, según los escritos, que sí, el Beato es el que cita, como el primer español que cita a Santiago como patrón de España. Y de hecho, él, eso es lo que quería puntualizar, ¿no? Y sí es cierto, como decías, que él escribe ese himno en honor al apóstol Santiago, y el que, bueno, el texto, que es, por supuesto, en latín, viene a decir algo así como Aurea cabella refulgente de España. Efectivamente. ¿No? Que es Caput refulgens aureum Hispaniae. Pero bueno, yo creo que el latín no es lo mío. Yo creo que los beatos tienen muchos misterios simbólicos, muchos misterios, sobre todo misterios extraños, pero a mí los que más me han llamado siempre la atención son los misterios gemátricos. ¿Por qué? Porque al ser un libro en el que entran todas las tradiciones que en ese momento se encontraban en el suelo patrio, de alguna manera, que no, España no existía como tal, pero sí podíamos decir el suelo de lo que sería la península ibérica, donde aparecen el Islam, aparecen los judíos, lógicamente, y aparecen los cristianos, la influencia judía lleva a que de alguna manera se hagan interpretaciones sobre el famoso Apocalipsis de San Juan referidas al famoso número 666, que no deja de pasar en el tiempo como una impostura extraña, que es el número del diablo, cuando ninguno de los beatos aparece en ninguna parte. O sea, ¿de dónde hemos sacado esa tradición? Pues muy sencillo, en el siglo XVIII alguien quiso, los románticos fundamentalmente, hacer relación de ese número 666 con el diablo, cuando realmente es el número del anticristo. Uh-huh. Por ahí va la cosa. Va por esa parte porque está muy relacionado con los orígenes del cristianismo en sus primeros años. A ver, hace relativamente poco tiempo la investigación que se hizo sobre los papiros de Osirrinco, que constituyen actualmente una de las principales colecciones que existe en el Smalley Museum en Oxford, hizo, bueno, se hizo un análisis muy interesante que sugería que el número del Apocalipsis, del número original de la bestia, la marca de la bestia, no era 666, sino el 616. Atención, esto ya se sabía, porque San Irineo ya lo citaba como el número de la marca de la bestia, para distinguirlo del 666, que se interpretó luego a lo largo de la Edad Media. En realidad la teoría es una teoría basada en el cambio de la numeración latina por las letras, los números romanos, que como se dice, los números romanos son letras realmente. Bueno, si cogemos lo que es el 666, significaría, voy a decir lo que sería la teoría original, sería DCLXVI, o sea que sería 666, que correspondería, si lo traducimos a letras, algo así como Dominicius César Legatus Esti Violentor Interfecit, o algo así como César mató vilmente a los enviados de Cristo. Esto lo que parecía indicar claramente es que hacía referencia a un enemigo de los cristianos primitivos, que está claro que se refería a un nombre concreto, Dominicianus a Dominitius, que no es más que el nombre de Nerón antes de ser adaptado por el emperador Claudio como hijo suyo y sucederle en el Imperio Romano. Lo que ocurre es que el dato de San Irineo, que parece más correcto, puesto que es mucho más preciso, que hace referencia al 616, sorprendentemente no cambia nada, porque lo que eliminaría es la L central. Por lo tanto, sería algo más genérico, pero quedaría de forma que sería Dominiciano Dominitio César mató vilmente a Cristo. Pero el fondo del contenido de la frase es la misma. Es decir, lo que hacían los cristianos era estar señalando a uno de sus enemigos iniciales o a alguien peligroso para ellos en el momento en que el cristianismo empezó a destacar como, bueno, como una religión, bueno, todavía muy, bueno, absolutamente secundaria, minoritaria e insignificante en el imperio, pero muy importante para ellos porque era el principio de su existencia. Lo que ocurre que es que luego hay una variante medieval que es una evolución muy posterior a lo que ha citado Juan Ignacio, que hace referencia al 666 como un número atribuido a la historia del papado. Bueno, en realidad se debe se basa básicamente en el documento de la donación de Constantino, por el cual el primer emperador que hace el cristianismo iglesia de Roma entrega la ciudad de Roma a Cristo. Que es una falsificación documental. Efectivamente, porque el documento no existe y lo que hiciera era Vicarius Filii Dei, vicario del Hijo de Dios, que era la equivalencia a 666. Esto, lo que pasa es que lo utilizaron luego, después de la Reforma Protestante, algunos interesados, pensadores protestantes, básicamente para tocar a lo que llamaban los papistas, a los católicos, para intentar indicar de alguna manera u otra que el 666 tiene alguna relación con un papa. Pero claro, como Jesús ha partido el documento esencial, que es falso, a partir de ahí cualquier construcción que tú hagas basada en esta es absolutamente falsa. Sí, pero bueno, aquí hay dos protagonistas de esta impostura, que son Eliphas Levi y fundamentalmente Madame Blavatsky. Sí. O sea, que son los que dicen que 666 es el número del demonio. Pues no, señor, no es el número del demonio, es de su heraldo. El heraldo, que es el anticristo. Bueno, con las observaciones que te he hecho San Irineo, que parece indicar que no era por ahí. Efectivamente, claro, que no iba por ahí la cosa. O sea, que todo esto de el día de la bestia y el 666, todo claro, es falso. El planteamiento es que el 666 es el número de la bestia. Y en realidad es el número del anticristo, o hace referencia al anticristo. Claro, pero nada tiene que ver con el diablo, porque sí, son amiguetes, pero nada más. Claro. Yo creo que muchas veces la impostura parte de que la gente confunde, yo creo que tres o cuatro términos que son fundamentales. La gente confunde y lo utiliza como sinónimo lo que es el diablo, lo que es el demonio, lo que es Satanás y lo que es el anticristo. Y son cuatro cosas distintas. Claro, porque cada una viene de una tradición distinta. Satanás viene de la tradición fundamentalmente sumeria. El adversario. Sí. Claro, efectivamente, significa el adversario dentro del asunto bíblico, porque luego también a Luzbel, a Lucifer, se le identifica también con el diablo cuando es el ángel caído, que no tiene algo que ver, pero no es exactamente eso. En fin, no sé, o sea, como siempre vivimos con unas ciertas imposturas en este tipo de cosas. Bueno, eso sería un destructor de mitos, ¿verdad? Sí, realmente lo que hemos hecho, un mini destructor de mitos. Bueno, y es que si hablamos de diablos y si hablamos del Camino de Santiago, tenemos que hablar también que es uno de los personajes principales del Camino de Santiago, porque de vez en cuando hace sus apariciones. Quiero traer en relación a esto unos versos de... Bueno, no los versos porque sería prácticamente imposibles de entender a día de hoy. Son las primeras letras que se interpretan como castellano, pero es, ya digo, ciertamente complejo entenderlos. Pero Gonzalo de Berceo sí que habla en uno de los milagros atribuidos a Nuestra Señora de la aparición demoníaca de un peregrino en el Camino de Santiago, que con malas artes termina engañando a uno de los peregrinos, que termina amputándose una parte de su cuerpo, acabando desangrado. Bueno, es muy curioso porque el peregrino... ¿Qué parte de su cuerpo? Bueno, pues... Muy listo no era, ¿no?, el peregrino, ¿no? No. De hecho, se la amputa después de haber cometido adulterio con una joven. Tú imagínate con qué... Buena pista, sí. Vaya. Lo cierto es que, bueno, el diablo... Se cambió la voz desde entonces. El castrati. El diablo se hace pasar por peregrino y le hace creer que es la solución a todos sus males, y lo único que consigue es matarle y con eso llevarse su alma al infierno. En ese momento dicen que aparece el apóstol Santiago y aparece como abogado intercediendo ante la Virgen para que esa alma vaya a los cielos. Finalmente, como aquello obra bien el milagro, pues termina yendo ese incauto peregrino a los cielos. Pero hay otros peregrinos también curiosos dentro, ya no diabólicos, sino todo lo contrario, dentro de este Camino de Santiago, que aparecen, por ejemplo, en el Codex Calistinus. En el Codex Calistinus aparece también una especie de romance que luego recuperó, pues, el muchas veces mencionado aquí en la Escóbula, Joaquín Díaz, este gran recopilador de romances y de tradiciones populares, que habla de una especie de afrenta en el que una joven necesita ser defendida por la justicia, y aparece un viejo peregrino que es un soldado que cuida de ella, la lleva ante el rey y consigue que se haga justicia. Consigue que se haga justicia porque el mismo peregrino que iba disfrazado como de viejo soldado también aparece como un obispo y al final desvela su verdadera identidad, que es la del propio apóstol Santiago. Hay unos versos quizás muy interesantes, que cuando el malhechor de toda aquella historia acaba muerto allí delante del rey y delante de la muchacha, dice: antes de una hora es finado, pero cogió aquella alma el apóstol consagrado, que no era otro que el romero, el obispo y el soldado. Es decir, que dentro de esos personajes que aparecen de manera un poco secundaria en el Camino de Santiago, se encuentra también el diablo, se encuentra Santiago, se encuentra muchas veces el propio Jesucristo, como camuflados entre seres humanos. Bueno, lo que pasa es que como personaje ilustre, el diablo se reconocería por sus huellas, ¿no? Y va dejando un tufillo de azufre. Bueno, no solo se aparece el diablo. Ya hemos hablado en otros programas que aparece el gahueco, el señor de la magia negra vasco, y su antagonista, que es el lobo de Santiago, uno de los peregrinos que muere asaltado. Y aquí sí que es curioso, porque no sale Santiago y le transforma en lobo. Sale San Gabriel, le transforma en lobo y le manda a proteger el camino. Claro. Es curioso. Es muy curioso porque también hay otros santos dedicados a la protección del camino. Está San Lesmes, por ejemplo, que está enterrado en Burgos, que es un santo, por cierto, muy curioso, porque cuando se va a hacer el traslado de sus reliquias habla. Porque le confunden con otro santo y dice: no, soy yo, Lesmes. O porque están despiezando para organizar una iglesia. Yo me veo un hueso en la mano. Bueno, ya que hemos entrado y has hecho mención a algunos peregrinos, sí que vamos a entrar ya, pues, lo que podía ser, para nuestro gusto, yo creo, pues ese plato fuerte dentro de este macrofilandón. Y es esos peregrinos ilustres, porque cuántos miles de millones, por decirlo de alguna manera, a lo largo de la historia, han peregrinado o han hecho, o han llegado a Santiago, o han hecho parte de ese camino. Pero algunos de ellos, como por ejemplo antes Jesús has mencionado, algunos de ellos no eran peregrinos normales, sino que, como en el caso de Nicolás Flamel, él en el Camino de Santiago halló, pues, posiblemente la clave de la piedra filosofal. Sí, la verdad es que es una historia muy curiosa, muy poco conocida, porque realmente esa clave la encuentra en el Camino de Santiago y además en un lugar que también ha salido citado en este filandón, que es León. Es verdad que peregrinos ilustres hay muchos. Empezamos con Alfonso II el Casto, que es el que teóricamente se considera como el primer peregrino oficial y el que le da, pues, un marchamo, ¿no?, al Camino de Santiago. Y luego estaría, pues eso, desde Emeric Picot, el Cid, se habla de Alfonso VII, de Luis VII, el rey de Francia, en fin, de muchos peregrinos, sí, ¿no? Y cada uno, pues, con sus anécdotas, sus peripecias, sus aventuras, y algunos, pues, dejaron constancia en alguno de sus libros, me refiero a los que son más posteriores. Pero es verdad que el caso de Nicolás Flamel, y nos tenemos que ir a finales del siglo XIV, es muy llamativa la historia, ¿no? Sabes que Nicolás Flamel, dentro de esos alquimistas que hay, se sabe su fecha de nacimiento, pero su fecha de función queda siempre en una cierta duda. Murió oficialmente, está enterrado con su esposa Perenel, pero luego hay una leyenda que dice que cuando desenterraron o abrieron su tumba, no había ningún hueso allí, no había ningún cadáver, con lo cual se potenció un poco ese mito del alquimista que encontró la piedra filosofal y viviría eternamente, bueno, junto con Saint Germain en alguna parte del mundo. Y no solo eso, sino que luego hubo otro caso de una persona que afirmó verlo en París. Claro, pero ocurre con todos estos inmortales. Lo mismo le pasó a Saint Germain, que hay multitud de personas que le han visto en el siglo XVII, el XVIII, el XIX. Bueno, pues un poco pasa con Nicolas Flamel. No tiene tanta asiduidad a la hora de encontrarse con gente. A lo mejor es que se camufla mejor, posiblemente. Pero en el caso de Nicolas Flamel, lo resumo muy rápidamente porque es toda una historia apasionante, ¿no? Bueno, él, cuando estaba en Francia, él, ya le encantaba un poco la alquimia. Él pensaba que a través de la alquimia se podía conseguir, pues, las tres cosas fundamentales que se consiguen con la alquimia. Por una parte, transmutar los metales innobles en oro, por otra parte, conseguir el elixir de la eterna juventud y, por lo tanto, alargar tu vida, y por otra parte, conseguir la gran obra, lo que te hace es ampliar tus grandes conocimientos, conocer toda la sabiduría de la tierra y del cielo, ¿no? Como os decía antes. Bueno, pues en el caso es que Nicolas Flamel le llega un libro extrañísimo, unos caracteres jeroglíficos que él no sabe descifrar, y se vuelve loco, ¿no? Con esto, no entiende, consulta a todos los sabios que tiene alrededor y no hay forma, hasta que él piensa que a través de ese camino de Santiago, pues posiblemente fuera encontrando esas claves, ¿no? Él sabía ya perfectamente, pues, toda la magia, todo el misticismo que tenía el Camino de Santiago, y eso que ya se había instituido el jubileo por Calixto II en el siglo XII, y dice, bueno, en el peor de los casos, por lo menos, gano unas cuantas indulgencias y me voy directamente al cielo. Bueno, el hecho es que hace el Camino de Santiago, él se pone enfermo cuando está en León, y justo cuando se pone enfermo, y aquí viene un poco lo curioso, ¿no?, para que veáis estas historias, él se hospeda en una de las posadas, y en ese momento, pues, es una dolencia, una fiebre que él no sabe determinar, pregunta por un curandero, y a través de una serie de personas aparece ese gran maestro, su guía, ¿no?, que es el Maese Canches. Maese Canches es un auténtico maestro, es un cabalista judío, es una persona que sabe todos los arcanos de la cábala y, por tanto, de la alquimia. Y a él, una vez que ve que es un hombre sabio, que además le cura de sus fiebres, le enseña ese libro. Él lleva su manuscrito, que es indescifrable hasta ese momento. Y el maestro Canches le desvela lo que puede ser. Y él dice, anda, si tienes ante tus ojos, ni más ni menos, que uno de los grandes manuscritos secretos medievales, que es el libro del rabí Abraham el Judío, ¿no? Exacto. El Aes Mezapet. Bueno, pues esa clave, esa pista que le da, que, por cierto, luego Maese Canches muere y él tiene que seguir su peregrinaje hasta volver otra vez a Francia. Y en ese momento es cuando, gracias a todo lo que él ha encontrado en el camino, todo lo que él encuentra, y eso no, eso es muy llamativo, ¿no? Porque además de la inspiración de este guía, del Maese Canches, también en la Catedral de León, en las vidrieras, en fin, en esa geometría sagrada, encuentra muchas de esas claves cabalísticas. Bueno, el hecho, y aquí ya sigue prosiguiendo la leyenda, porque no es historia pura y dura, pero la leyenda dice que consigue encontrar la piedra filosofal, consigue encontrar ese elixir de la eterna juventud, y gracias a aquellos conocimientos que casualmente, ya sabéis que no existe la casualidad en estos casos, pero que le suministra el maestro Canches, pues logra entender el camino, entenderse a sí mismo y encontrar aquello que él estaba buscando. Y lo que estaba buscando no era ni más ni menos que trascender la realidad material, que trascender los sentidos físicos y convertirse en uno de los inmortales, ¿no? Dentro de ese mundo taoísta que hablábamos en alguna otra ocasión, ser uno de esos inmortales, y a partir de ahí termina el personaje histórico y empieza el personaje mítico. Yo quería comentar que, al citar Jesús, algunos de los personajes históricos famosos que llegan ya a la Edad Media, en el siglo XI, hay algunos especialmente interesantes e importantes, porque además demuestran hasta qué punto había alcanzado ya un carácter internacional importante el camino. Hay uno muy poco conocido, que es Guillermo el Conquistador, Guillermo el de Hastings, el primer rey normando de Inglaterra, que va 3 años antes de la conquista de Inglaterra a Santiago de Compostela con el mismo caballo que luego utiliza en la conquista de Inglaterra, en la batalla de Hastings. O, por ejemplo, sería raro si alguien le dice cuál es el primer monarca fuera de un monarca español que llega a Santiago en peregrinación. Bueno, no había peregrinación, iba a otro sitio. Pero si tiene allí un tiempo, es un rey de Noruega, Sigurd Jorsafal, que cuando va camino de Palestina, de Tierra Santa, para en el 1108. Fijaros que es apenas 100 años después, no llega siquiera un siglo después, del intento de destrucción de Santiago por sus antepasados noruegos, por el que luego es rey, es santo, por San Olaf, que no llega a alcanzar Santiago, pero destruye Tui, intenta alcanzar por todos los medios de Jakobsland, o sea, la patria del apóstol y la ciudad en concreto. Pero no deja de ser curioso, porque todo este tipo de gente lo que va haciendo es que, poco a poco, Jesús ha citado a Luis VII de Francia antes de marchar a la cruzada a Tierra Santa, que va con el conde de Barcelona, con Ramón Berenguer, el de doña Petronila, el que luego forman el reino de Aragón. Entonces, no deja de ser curioso que se va uniendo poco a poco a lo que luego va a ser el futuro de lo que es la propia España, es decir, como conjunto de reinos, y de lo que va a ser Europa o la entidad de España como nación separada o como nación con entidad propia para el resto de los europeos. O sea, no es Jacobslands para los franceses, para los centroeuropeos, para los italianos, para los austriacos, alemanes. Se va configurando como lo que luego hemos conocido como nuestro propio país. Y en gran medida lo hace a través del Camino de Santiago. Habéis hablado de la protección de todo tipo, del diablo, de todo tipo de maldades, pero los caballeros que cubren el camino, como la Orden de Santiago, cumplen luego una importancia fundamental en la historia medieval española. Entonces, eso no se debe olvidar que nacen para ello, para la protección de los peregrinos, la construcción de hospitales, la protección en el camino, la eliminación del bandolerismo, de los que atemorizaban o robaban a los que peregrinaban hasta la ciudad de Santiago, y que luego se convierten, por razones históricas de otro tipo, en algunos de los poderes más importantes de la futura corona de Castilla y de otros reinos de la península. Por cierto, uno de los peregrinos ilustres fue el Manzor, ¿no? Bueno, pero ese no fue un peregrino. Ese fue el que inventó el souvenir. No, pero es muy interesante, aparte de invertir el souvenir. Bueno, ahora no tengo el souvenir, pero... De ahí ya. Es interesante porque es una demostración fundamental de hasta qué punto, en una época muy primitiva, porque hablamos del año 997, siglo X, muy poco después de la peregrinación de Fernán González, ¿cómo, unos años después, cómo es posible que alguien que viene de Córdoba tenga tanto respeto al apóstol Santiago hasta el extremo que cuenta la leyenda que cuando él destruye la primitiva iglesia, que basílica que había allí, que luego fue sucedida por la catedral, no destruye la tumba del apóstol porque se encuentra un ermitaño? Entonces, al saber que está ante un terreno tan sagrado, él no lo hace. Eso sí, se lleva las campanas de la catedral a hombros de los cautivos, a latigazo hasta Córdoba. No lo entiendes, todavía no había imanes. Se llevaba las campanas porque no había otra cosa. Tienes que tener en cuenta alguna cosa. Tío, los cristianos le guardan un cierto rencorcillo, ¿eh? Porque cuando toman Córdoba en 1200 y pico, hacen lo mismo. Cogen las campanas y a latigazos se las llevan de nuevo hasta Santiago. O sea, que se la guardaron bien. Pero fijaos, habláis medio broma y en serio del tema de los souvenirs. Pero yo creo que en realidad... Fue de vuelta en este caso. Todo este tema de los viajes europeos al Camino de Santiago es el inicio del turismo en España, ¿eh? Sí, claro que sí. Parece sí, una tontería, sí. Pero esto los hospedajes, las... Sí, efectivamente. Claro, de ahí empieza luego... El mito del guiri. Claro. Al que timar en las hospederías. Luego mira qué tonto tiene este. Claro, continúa en el siglo XVII con los viajes de los europeos. Sí, ahí está Madame Alloy, por ejemplo, que también hace ese viaje. No es un peregrinaje por España, religioso, pero sí que recorre toda España hablando de cómo era la corte, luego los viajes románticos. Es la continuación de todo que tiene su origen precisamente en el Camino de Santiago. Está acordando como anécdota y no estáis próximo a Santiago, y cuando llega el rey Noruega, Sigurd Jorsafal, que iba camino de Palestina, él cuando llega a la costa y quiere ir a acercarse hasta Santiago, hay un conde gallego que le da hospitalidad, pero luego le estaba como timando en lo que le daba comida, le cobraba más, le engañaba un pelín hasta que se hartó. Le arrasó el castillo. Claro, por supuesto, tenía muy malas pulgas, no era como ahora. Pero decir, bueno, pero aparte de ligeros contactos, que no te llevas bien del todo, pero la verdad es que es cierto, es decir, que genera un montón de información sobre lo que es España para los viajeros extranjeros y sobre todo le da a España un cierto prestigio. Es decir, tiene un lugar santo. Eso es muy importante, porque es una manera para que hablar de la transmisión cultural que se produce, claro, a lo largo del camino, que es decisiva. Era tan peligroso ese camino que ahí se popularizó. Y cualquier otro, ¿eh? Bueno, y cualquier otro, pero mucho más. Me estoy acordando que era hasta la cuadrada, pero esto es lo mismo, ¿eh? Sí, ¿no? Mucho más cuando sabes perfectamente que van a pasar peregrinos por allí. Claro, la ocasión la pintan calva y por eso más de uno pues salía esquilmado de allí. O sea, solo se llevaba su fe. Cuando otra cosa... en 1434 Sure Quiñones se empeña en cobrar peaje a todo que pasa por el puente del Órbigo. Sí. Que se batía con él o no pasaba. Ese era un caballero. Eso sí que se parece mucho a los caballeros de la mesa cuadrada. Era el señor que decía ni. Pues por aquí no pasa. Para que luego protesten de peaje. Bueno, os comentaba que uno de los amuletos más populares, sabéis que es la figa de azabache, la figa o la higa de azabache, que tiene una posición muy concreta de la mano, y se popularizó mucho la figa como elemento protector y sobre todo la de azabache, porque toda la zona de Galicia sobre todo abundaba mucho este material, y entonces es como que reforzaba la higa o la figa, ya de por sí, la forma en sí ya generaba pues una cierta protección, evidentemente todo es un efecto psicológico, pero si encima era de azabache, como potenciaba esos elementos, esas virtudes mágicas. Entonces era muy común que además de la vieira, además del bordón, además de la calabaza, de la esclavina, en fin, del sombrero, llevaras una figa de azabache supuestamente que te protegieran. Claro, cuando te salía el bandido Fede Testa, yo creo que le daba igual lo de la figa, porque te acababa atracando. Se la traía al pairo, vamos. El mejor amuleto es una espada ancha, hazme caso. No, no, pero también... La ropera, ¿no? Tenía que ser bonito, ese recorrido del camino, ver las jaulas de los ahorcados colgados y para que los buitres comieran los ojos, colocados en los postes. Eso es más temático. Sí, es más temático. Por haber intentado coger a un peregrino y te pillaron, de mala suerte. De hecho, fijaos si es peligroso el Camino de Santiago en muchos momentos de la historia, que en el siglo XIV, por ejemplo, se hace famoso Jan de Acre, que era uno de los peregrinos que cuando, por problemas de bulas y cuestiones así, uno necesitaba hacer el Camino de Santiago, él lo hacía en tu nombre, le pagabas y él hacía ese recorrido. Y es muy curioso porque él sirve de guía a otros pardillos, digamos, que empiezan a hacer el Camino de Santiago de nuevas, y él les va llevando por las diferentes rutas, pero ella era como un profesional, era un peregrino dado de alta, digamos, en aquel entonces. Y es también muy curioso el tema de eso, hablamos de esos elementos supersticiosos que se llevan en el Camino de Santiago, pero también estaban los que iban con las cadenas, es decir, los que estaban multados o condenados a hacer el Camino de Santiago por delitos, por ejemplo, de sangre, homicidas y asesinos, gente de este tipo, tenían que hacer el Camino de Santiago con las cadenas que salían de fundir los metales con los que habían hecho, por ejemplo, la espada de la que habló antes Javier, con la que había cometido esos crímenes, se fundía, se hacía una cadena, más otros cuantos eslabones que supusiesen un gran esfuerzo, con la que tenía que llegar hasta Santiago de Compostela, que muchas veces, bueno, se dejaban desvotos y están en algunas... Es una penitencia. Sí, claro. Eso, de hecho, por ejemplo, lo vemos en... Bueno, en la película de La Misión. En La Misión, exactamente. Iba a decir, no tiene una relación directa con... Pero con, tú imagínate el espectáculo de ir peregrinando a Santiago y ver toda la horda tan rara y pintoresca de seres que podía haber por allí, iluminados, religiosos... Por ejemplo, también, uno de los que acudían eran los leprosos. Claro, también. Acudían con el ánimo de intentarse curar. Pero claro, suponían un peligro a su vez a los peregrinos. Tenían que ir con una especie de campanilla... que anunciaba su llegada aislados de todos los demás, viviendo en lazaretos y en épocas terribles. Ese, como... ese podría ser el inicio de los agotes, porque no les dejaban pasar más allá y se quedaban en Navarra, la raza maldita de leprosos. Pero no tanto, pero fíjate, por ejemplo, el tremendo problema que se crea cuando la peste negra a mediados del siglo XIV llega también a la península, y todo el mundo sabía que la enfermedad te mataba y que los viajeros podían ser los que la transmitían. Bueno, una cosa tremenda. Tuvo que haber épocas notables, o en Bembibre, en plena guerra civil castellana entre Enrique Trastámara y Pedro I, cuando las compañías blancas de Bertrand Duguesclin, cuando todavía, no antes de Nájera, atacan Bembibre. Entonces les habían contado a los ingleses y franceses que, bueno, que aquello estaba lleno de judíos y de moros porque era España, un país raro, y mataron a todos. Bueno, saben distinguirlo muy bien. Los veían más o menos parecidos, entonces destruyó la ciudad entera. Entonces la judería, por supuesto, la del pueblo completo. Y bueno, y la verdad es que todas esas cosas hacían que el Camino de Santiago fuera, aparte de un lugar de transmisión de cultura y de conocimiento, era un lugar muy peligroso. De hecho, era tan peligroso, un poco a raíz de lo que decía Miguel, es verdad que se hacían viajes por delegación. Claro, había personas de alta alcurnia que no querían perder ni el dinero ni la vida, entonces mandaban a alguien para que corriera esos peligros y pensaban que las indulgencias, pensaban porque así lo reconocían, ¿no?, los propios obispos, las indulgencias que recibía su delegado también las recibía la persona que estaba cómodamente sentada allí en su castillo. Claro, ¿no? Pero o sea, lo permitían los obispos de turno porque estaban untados, evidentemente. Claro, es el caso del caballero francés Yves Le Breton, que había hecho la peregrinación en nombre de la condesa de Artois, que no se movió de su castillo y estaba cómodamente, pues solo le faltaba el móvil para que le fuera contando las peripecias, ¿no? Pero eso se hacía y era muy habitual, ¿no? Bueno, todo lo de las indulgencias se sabe perfectamente un poco también porque surge también, es decir, era una forma de fomentar el peregrinaje, pero no tanto por la búsqueda espiritual, que eso al fin y al cabo era algo dentro de tu fuero interno, era porque llevas dejando mucho dinero en los lugares precisos donde además había reliquias. Claro, fijaos, mira, mismamente en el propio Roncesvalles hay un gran cementerio de los peregrinos que mueren solo por cruzar los Pirineos. Uh-huh. Que claro, estamos hablando que ahora más o menos se puede cruzar con cierta comodidad. A ver, había bandoleros, había osos, había lobos, era un lugar terrible. De una misma nevada, sí, una nevada terrible. En esa mini glaciación que hubo en la Edad Media, por ejemplo, en pleno Pirineos, te querrías morir. No, te morías, de hecho, ¿no? ¿Querías o no? A ver, yo tengo varios amigos que tenían la costumbre, o tienen, no sé si todavía siguen realizando el viaje, pero tenían la costumbre de hacer el Camino de Santiago en Navidad. Sí. Y hay que, hay que tener valor, ¿eh? No, buena ropa térmica. No, buena ropa, vamos. A ver, es un problema práctico también. En invierno los días de luz, digamos, duran menos. Entonces, o andas más deprisa o tardas más tiempo. Porque, o a menos que andes por la noche también. Entonces, no, pero sí, aún así. A ver, sí, cuando ganas, tú sabes porque tú has hecho el camino... Los Pirineos, madre mía. No, pero da igual, aunque sea por la zona de León. O sea, da igual. Sí, la zona, el frío tiene que ser pasmoso. Y ya no te digo llegando a Galicia, además con la humedad. Pero es que el problema está en que a las 5 de la mañana que se empieza a caminar, y tú lo sabes, o sea, el frío, el relente, eso es mortal. Y por la noche, o sea... Si no, hay que tener muchas ganas, eso sí es cierto. Pero bueno es una forma de penitencia, yo creo, también. Tú puedes elegir la época más factible, y hay dos formas de elegir la época más factible, que es en función de tus vacaciones, por lo tanto, a lo mejor no te queda más remedio que hacerlo en agosto, o sencillamente, en aquel momento en el que crees que vas a encontrar a menos gente, y es verdad, que vas a encontrar a menos gente en el camino, pero también supone una mayor dosis de mortificación, porque el que lo hace... Acordaros que cuando alguien llega ya a Santiago de Compostela, antes de que te den la compostelana, ¿qué te dicen? Que digas un poco los motivos, si son motivos religiosos, si son motivos turísticos. Si son motivos religiosos, hay mucha gente que no tiene ningún tipo de inconveniente en automortificarse de esta manera para conseguir lo que ellos crean. No deja de ser Santiago de Compostela como una especie de paraíso. Es decir, una vez que entras allí, es como el juego de la Oca que hemos dicho antes. Cuando llegas a esa casilla 64, que es el centro, eso sería Santiago de Compostela. Es decir, has conseguido, con creces, pues lo que tú habías pretendido, que era hacer el Camino de Santiago, no morir en el intento, llegar físicamente y, por lo tanto, trascender psíquicamente o espiritualmente a ese camino. Todo eso forma parte, ya digo, de ese peregrinaje donde se hacía deliberadamente. Os cuento un poco lo de la película, además es una película muy recomendable, esta de The Way, esta, como The comenté, Way. De Emilio Esteve, que la protagoniza Martín Sin. Y que, es descendiente de gallegos, además. Y descendiente de gallego. El argumento es, claro, no voy a destripar, o sea, la película. Es padre e hijo, el hijo es el director. Y el hermano es Charlie Sin, que sí, no sí. Se cambió el nombre. Bueno, pues Martin Sin, que es el protagonista, en fin, el que hace ese camino, él no pensaba hacer ese camino. Él había oído, es el clásico norteamericano, en fin, pudiente, que jugaba ahí sus fines de semana al golf, y había ido a hablar del Camino de Santiago, pues como iba... Pues como además, como venir hijo de migrantes gallegos. Le daba exactamente igual, pero bueno, a raíz de que su hijo muere haciendo el Camino de Santiago, él piensa que tiene que hacer ese camino para saber lo último que vio, lo último que recorrió, o lo último que sintió haciendo el Camino de Santiago. Entonces, ¿a quién le iba a decir a él? Y así empieza la película, que ese camino que él hace, pues un poco para recoger las cenizas de su hijo, que por cierto va depositando. Las va depositando, sí, sí. ¿Quién le iba a decir a él que luego, cuando se encuentra con otros tres personajes proverbiales, emblemáticos dentro de ese Camino de Santiago, cada uno por unas motivaciones distintas, poco a poco el camino le va transformando? Una persona totalmente agnóstica, una persona que no cree en el Camino de Santiago, que no sabía ni quién era el apóstol Santiago, le da igual. Es decir, eso es lo bueno que tiene el Camino de Santiago, y eso es un poco en lo que participan la mayoría de los peregrinos, en el sentido amplio de la palabra. Es decir, el peregrino es el que es consciente de que está haciendo el camino, no el que va a trancas y arrancas porque va su pareja, porque va su grupo de amigos. No, el peregrino es aquel que quiere hacer el Camino de Santiago, y muchas veces hay que merecer el lugar, hay que merecer el paraíso. Para merecer el paraíso tienes que recorrer los tramos andando, más o menos con una periodicidad de 20 kilómetros por día, y cuando llegas, el camino te va transformando, pero no solo el camino físicamente por el desgaste físico que eso te ocasiona, es por la cantidad de gente que casualmente te vas encontrando, lo que te van aportando. Y eso lo describe muy bien esta película, The Way, El Camino. Y no cuento más porque es una conjunción de imágenes, de música, de sentimientos, de anécdotas que se van produciendo, pero que en el fondo yo creo que es el ejemplo de miles y miles de personas que han pasado por una experiencia parecida, y que lo de menos es el motivo. Si es porque murió un hijo y por lo tanto quiere revivir lo último que hizo, o sencillamente porque has leído una guía de Juan García Tienza, o de Sánchez Dragó, o de Luis Carandel, que te motiva a hacer el Camino de Santiago. Las motivaciones iniciales siempre son distintas de las motivaciones finales, una vez que ese camino, esas trochas, ese polvo, ese momento crucial que vives en cada lugar mágico, y fíjate que no hemos contado los lugares mágicos que hay a lo largo del camino, salvo algunas excepciones. No hemos entrado en esas, no hemos entrado en la arquitectura, no, nada. Todo eso te cambia. Yo creo que al final esa es la esencia. Esa es la esencia que transmitió en su momento Shirley MacLaine, y esa es la esencia que posiblemente transmitió Anthony Quinn cuando hizo la serie para Antena 3, y también que no hemos hablado de este personaje, pero que sería largo y tendido, el de Paulo Coelho. Paulo Coelho, si sabéis que hizo a raíz de aquel peregrinaje una novela que es El peregrino de Compostela, El día de un mago, que es el subtítulo. Bueno, pues esa, que es su primera novela, es también lo que le da una perspectiva diferente, y gracias a él mucha gente empezó a hacer también el camino. Claro, digo, la importancia mediática ese libro es del 86, ¿no? Pues del 86, efectivamente, sí. De 1986. O sea que ha llovido y sigue siendo uno de los referentes, porque él, hay un Pablo Coelho antes y un Pablo Coelho después de ese Camino de Santiago. Claro. Se podría decir que la meta es el camino, en el fondo, porque es ese peregrinar lo que... No solo llegar a Santiago, sino el mero hecho de recorrerlo, lo que más entusiasma a uno y lo que más te aporta. Quizás también, hablando de esos peregrinos famosos, podríamos hablar de Diego Torres Villarroel, un personaje que vivió absolutamente de todo en su vida, que fue uno de los personajes que tuvo una peripecia vital más intensa que jamás uno pueda imaginar, y que cuando es ya un veterano, cuando ya tiene cierta edad, decide hacer el Camino de Santiago. Algo tendrá el Camino de Santiago para llamar incluso a personajes tan curiosos que llegó a ser, nada menos que un ufólogo en pleno siglo XVIII, entre otras muchísimas cosas. Bueno, Jesús, has estado hablando de Way. La verdad es que podíamos contar la película entera, porque al igual que el viaje, o sea, lo importante no es el final. O sea, te pueden... tú puedes contar la película, pero realmente lo importante es todo el texto que hay, todo lo que ocurre, ese viaje interior de cada uno de los personajes, igual que en el camino real. Por lo tanto, vamos, en este caso no destriparíamos la novela o la película, como espero que ahora no haga Javier, comentando, porque bueno, unos minutillos, porque ya estamos... Nos están haciendo ya señales... Laura Gallego, su primera novela, como la de Pablo Coelho, Finis Mundi, que además creo, si no me equivoco, que la escribió con 15, 16 años, nuestra J.K. Rowling hispana, y el libro es espectacular. Para una escritora joven, su primera novela nos narra las aventuras de un monje de Cluny, dividido en tres partes, donde tendrá que recorrer, para encontrar la tumba de Carlomagno, tendrá que irse a Santiago, sortear los peligros de los musulmanes, ir a Stonehenge hasta resolver el enigma que destruirá el mundo. Una novela muy curiosa y muy muy entretenida, muy cortita. Premio Barco de Vapor. Barco de Vapor, la autora es... Laura Gallego, famosa por la trilogía Crónicas de Irún, que ha sido lo que la ha llevado a su bestseller ahora. Creo que han comprado los derechos porque seguramente haya película. Sí, yo creo que estuvo en la feria del libro, estuvo firmando, y las colas que había eran impresionantes. Espectacular, lo que pasa es que como es española, pues vende más Harry Potter. Bueno, pues sí. Pero ya eso lo vamos cambiando. Sí, ha cambiado mucho eso, ¿eh? Sí. ¿Y tenías alguna otra cosa? Nada, ya habéis hablado de la película. Para este programa especial, de la película de The Way y de la otra película. Camino de Santiago. Del Camino de Santiago. Bueno, chicos, podríamos estar hablando horas y horas y horas. Otra cosa es que nos aguantaran también los oyentes, por supuesto. Pero el Camino de Santiago da mucho de sí. Como tú bien decías, Jesús, no hemos estado hablando de esa arquitectura, de Fromistad, bueno, de 50.000 lugares donde, bueno, pues sí que son especiales y se podría hablar largo y tendido, como bien sabe Juan Ignacio. No hemos estado hablando tampoco ni de rutas, o sea, me refiero de etapas en particular, es lo que se puede ver en una y en otra, sino lo que nosotros pretendíamos era dar esa imagen general, ese otro camino de Santiago, o esos otros caminos de Santiago, o lo que nunca se habla incluso cuando se habla de ese camino de Santiago, ¿no es así? Yo un poco para concluir o para despedirme, ¿no? Yo dejaría a los oyentes con una frase que a mí me sirve, que yo la aplico, y que no lo creo, sino que sé que es así, ¿no? Y es que muchas veces buscamos destinos, buscamos metas, pero lo que nos aporta felicidad es el propio camino, no el destino. Yo creo que eso es importante que la gente lo sepa. En el camino es donde está esa felicidad entendida como cada uno la entienda, no en la meta. Bueno, pues esa, aunque hoy no había los cuentos... Pero esa es la moraleja de los cuentos de Callejo, evidentemente. Bueno, muchas gracias a todos. Juan Ignacio, gracias. Miguel, Javi, Carlos, Jesús. Y bueno, ¿y quién nos habla? David Sentinella. Bueno, y con esta música terminamos el especial de esta noche. Y lo hacemos con unas palabras escritas por el gran Juan García Atienza, uno de los grandes investigadores y conocedores del camino. Decía: el camino al Finisterrae existía ya desde mucho antes de que fuera establecido y homologado por la Iglesia que lo hizo suyo. Casi puede decirse que conformó la estructura primaria de una querencia ancestral inherente al ser humano, siempre buscador inconsciente de aquel lugar que pudiera darle la oportunidad de ponerse en contacto con su más profunda identidad, con las raíces de su propia trascendencia. En fin, con este mensaje terminamos, como decía. Gracias por acompañarnos en el viaje de hoy, amigos escobuleros. Solo nos queda recordaros, como hacemos siempre, nuestra presencia en las redes sociales, nuestros lugares de encuentro entre programas. En Facebook, La Escóbula Oficial. En Twitter, @laescobula13. Y por supuesto también nuestra página web, laescobula.com, donde podéis dejarnos vuestras consultas y opiniones. Buenas noches, y no lo olvidéis, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos.